Muy buenas tardes, amigos covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y vengo de nueva cuenta esta semana para hablar con ustedes del cuarto episodio de She-Hulk. Y aparte, estamos de festejo porque es nuestra covacharla número 100. Ya llevamos 100 programas platicando con ustedes de la serie del momento y estamos muy emocionados. Veremos quién llega por acá para festejar, hacer acto de presencia. Ojalá que podamos estar todos. Veremos. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, soy Elizabeth Ugalde y hoy es jueves 8 de septiembre del 2022 y como les decía, estamos celebrando nuestra covacharla número 100 y yo estoy muy emocionada de esto porque la verdad es que en serio, cuando empezamos con las covacharlas, jamás imaginamos que íbamos a durar tanto tiempo. Digo, sabes que es pandemia y todo el mundo pues tiene chance, pero sí, el reto era como mantenernos después de que regresáramos a actividades normales. Y pues bien, qué mal, aquí andamos. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a quienes ya están por acá, porque justo estábamos detrás de cámaras diciendo, ¿y quién va a llegar? ¿Quién sabe? Ese es el gran reto, de repente, en estas covacharlas, por asuntos de trabajo o de enfermedad, que también se nos han atravesado, no sabemos muy bien quién va a llegar, pero esperemos que lleguen todos, la invitación está para todos, así que veremos quienes llegan. Y le doy la bienvenida desde el otro lado del charco a... Estás muteada. Ah, la señorita Melón con Y y doble T. La Y en el sitio único donde puede estar. Pero igualmente ahí lo dejo. Genial. Muy, muy buenas tardes, San, y bienvenida, y me encantó eso. Porque acomodaste muy bien eso de la Y. Muy bien. Y no menos importante, y también muchísimo gusto me da darle la bienvenida a Mikochan. Hoy a mí no se me ha ocurrido cambiar el nombre, pero bueno, no pasa nada. También lleva una Y y está secreta. ¿Dónde? ¡Oh! Solo tienes un hueco. Pero en Virginia tengo tres. Adivinar dónde está la Y. Y no es donde ustedes piensan. Está en todas partes. Muy bien. Y sí, por ahora somos solo nosotras tres, Gear Power, pero veremos si se van incorporando los chicos, que soy la promesa de que sí lleguen. Veremos si no nos dejan plantadas. Pero bueno, chicas, estaban preguntándoles fuera del aire qué les pareció el episodio y hubo fuertes declaraciones de quien ustedes no imaginan. Empezamos con Ant. ¿Qué te pareció el episodio? A mí me está gustando mucho la serie, el episodio me ha parecido muy divertido, me he reído mucho desde el minuto 4, me he reído mucho tu capítulo, me está gustando mucho la serie y la dinámica que creo que está llevando el ritmo o la historia me está gustando mucho. Es una serie cortita que disfruto todos los jueves, lo he dicho bien hoy. Sí, que yo también me confundo con esto de miércoles y jueves, ya estamos muy acostumbrados a que transmitíamos el miércoles y ahora vamos con jueves. Pero bueno, sí, hablaba de fuertes declaraciones. ¿Por qué habrá sido, Bizcochan? A ver, yo sé que esto es una opinión un poco popular porque Instagram, Twitter y todo está diciendo todo el mundo, ¡oh, es la mejor serie hasta ahora de Marvel! ¡Gracias, Marvel, por darme esta serie! ¡Me río desde el minuto uno! Yo digo, la serie está guay, qué chachi, mola. ¿Pero acaso es la mejor que nos ha dado Marvel hasta ahora? No, no es la mejor. La mejor, sin duda, como ya he dicho en otros programas, vende, por ejemplo, así. A la mente me vienen tres. WandaVision, OK, y Loki. Bueno, y no nos olvidemos de nuestro querido llamado Moon Knight. Cuidado, que sería acá. Entonces, realmente, esta está guay, está chachi. Quizá a mí me parece que le falta un poquito de chicha, porque realmente llevamos 4 capítulos y no tenemos villano, porque no hay, de momento, no hay ninguna gran amenaza. Y la trama se va desarrollando, a ver, que está guay también que nos den series donde la trama se desarrolla poquito a poquito y nos dan mucho mucho relleno, porque... Pero está bien, ¿eh? Está bien. Cuidado que no la critico. No estoy criticando, si Hulk, por favor, no critico. Pero quizá me esperaba un poquito más. Un poquito más. ¿Qué esperabas? Que por acá tienes alguien que te está diciendo ¡buh, hater! En el chat de Twitch. No sé, me esperaba que quizá tuviese algo como más de dinámica. Porque quizá no tuviera la dinámica. Para mí, a lo mejor, para mí, no sé, quizás es que tenía unas expectativas muy altas cuando empecé a ver She-Hulk. Pensé que iba a ser un poco como más eso, pues, con un villano más claro, con un desarrollo más de la historia, pues, no sé, es que la veo como muy episódica. Como las, que a lo mejor también es la gracia, ¿eh? Como las series de los abogados, que al principio es caso, pum, caso, pum, caso, pum, caso, pum, resuelvo, ti, y como que no me está desarrollando la trama. No me da una trama como muy elaborada, de momento. Pero hasta ahora, ¿la trama elaborada cuál es? Pero, a ver, la trama elaborada es su día a día y que la sociedad es como también el villano de ella. Que la juzga y no la deja como... ¿Sabes cómo te quiero decir? Es como cuidado, la sociedad. Cuidado, que no me da cuenta de eso. Cuidado, que hay, gracias, que me has abierto un nuevo villano. Oh. Entonces, villano sí, a lo mejor no hay ninguno físicamente que sea un superhéroe, pero... Tiene muchos problemas sociales, ¿eh? O sea, se está enfrentando a cosas en el día a día y no lo dejan avanzar. Eso molaría mucho si finalmente no me dan un villano final. Como me den un villano final, ya tu teoría esa ya no, se me va a... Tienes dos villanos, la sociedad y el villano final. Mejor todavía, dos a precio de uno, Virginia. Nos estamos poniendo bien filosóficas porque sí, creo que Biscochan tiene un poco de razón respecto a que no hemos visto como un verdadero antagonista de la serie. Sabemos o suponemos que Titania va a ser, pero ya llevamos 4 episodios y la hemos visto 5 minutos y la señorita Melón debe de estar lamentando muchísimo eso, igual que Vale García. Y todo su séquito de fans, porque la verdad muy guapa la mujer, pero también de repente aparece como que sobreentendido estos pequeños villanitos que no sabemos si van a ser muy grandes o no, que la semana pasada Guaco soltó una predicción de quién podría ser el villano detrás de estos vándalos que la atacaron. Pero bueno, vamos a leer rápido comentarios, a ver si llegan los chicos, y si no, pues ya nos vamos con reseña y demás. Saludamos a Félix, que seguramente no nos estará escuchando por ahora, porque parece que solo pasó a saludar y a dejar el me gusta. Muchas gracias, Félix. Ojalá que ya que veas el episodio puedas venir a vernos. Un abrazo para ti. También saludamos a Mr. Max, que nos dice, buen episodio, pero no tan bueno como el chisme de la muerte de la reina. Wow, sí. Mira, allá en Europa deben de traer más relajo con eso. Yo me he enterado de que la reina ha muerto por un meme. Un meme de la covacha, ¿no? Sí, seguramente. Esa, ¿sí? Te lo juro. Qué horror. Por un meme. Esa es mi implicación con la política y con la cultura. Fuertes declaraciones, Virginia. Nos dice... Acá Mr. Max pensando en todos los rollos sociopolíticos. Vamos, Irlanda, es tu momento. Las gemelas ahora van en dirección para recuperar Gibraltar. ¡Ojo! ¿Qué? No creo que pase nada con Gibraltar, pero hay mucha gente que yo creo que está diciendo ¡venga! ¡Vamos a invadir Gibraltar ahora! ¡España, Gibraltar! ¡Guau! ¡Qué buen ojo tienes, Mr. Max! Es que es un dicho, hay gente que grita lo de España, Gibraltar. Acá la mofeta que nos dice, a ver, ¿a qué horas? Y sí, justo le dimos un poco más de tiempo al inicio, esperando que se incorporaran los chicos, pero pues mejor iniciamos de una vez porque si no desvelamos mucho a las chicas. También saludamos a Javier Saurio, que nos dice, saludos, un excelente episodio, pero la realeza, así es, siempre se roba la nota y de las tacitas ni hablar. Sí. La mojeta nos pone una carita feliz. Mohamed Giovanni Rendón Morales, Luchamex, nos dice She-Hulk con todo. Qué bueno que te esté gustando, Luchamex, porque la verdad es que creo que andabas un poco decepcionado de las otras series. Estamos de festejo porque se murió la reina. Claro que no, Mr. Max, claro que no. Saludamos a Fer Cano, que nos dice buenas tardes, cobachos, cobachas. Nos dice, bueno, Van, nos dice Fercano, Alex Guerra nos dice, hola, hola mis cobachos, ojalá esta semana tengamos a Wong en la cobacharla, también para que estén blindados en Twitter por cualquier opinión que den. Híjole, sí, sí, buena, buena falta que nos hace de repente un blindaje en Twitter. También saludamos a Santo García Martínez, que anda por acá. Saludos a todos, en especial a la socia Biscuchan y a la señorita Melón. Felicidades por los 100 programas. Muchas gracias, Santo. Qué bueno que andas por acá, aunque sea solo por tu socia y la señorita Melón. Pero gracias. Igual se agradece. También agradecemos a Alex García, que nos dice saludos, felices 100 cobacharlas. Muchas gracias, Alex. Spider Games, muchas gracias. También saludamos a Daniel Sinsun Durán, que nos dice felicidades por las 100 cobacharlas. Hoy me apuré con la chamba y sí puedo escucharlos en vivo. Qué bueno, muchas gracias, Daniel. Qué bueno que terminaste. Ojalá que puedas ir relajarte y te demos un ratito de relajación mientras descansas del trabajo. Nos dice Gunsmith Alex, que es Alex Guerra, nos dice, a mí me gusta mucho la serie, pero me está dando miedo, entre comillas, que casi todos mis youtubers andan sacando su misoginia en forma de crítica objetiva, lo que me entristece. Sí, sí, ya, obvio no la cobacha, aclara. Sí, sí ha sufrido muchísimo de misoginia esta serie y por cosas bien absurdas como el baile de la semana pasada. Yo decía, ¿qué diablos? ¿Por qué estamos comentando un baile? Es un baile que a quién le interesa, pero parecía que todo el mundo era el tema más importante. Kiki Monique, que ya nos mandó tira la semana pasada, muchas gracias, Kiki Monique, que hizo su debut Axel Alonso. Entonces dice, hay villano, pero está detrás de las sombras, quiere la sangre de She-Hulk. Y bueno, creo que ya saludé a todos. Ah, sí, sí está por acá, Félix. Dice, sí estamos de festejo, amigo Mr. Max, pero porque es cumpleaños de mi mamá. Y muchas felicidades a la mamá de Félix, que yo había leído que era el 7 de septiembre, ¿no, Félix? Como la canción. Pero bueno, felicidades a la mamá de Félix. Y vamos a empezar entonces, chicas, que no llega Guaco y yo estoy sufriendo porque no hay Guaco reseña, no hay Guaco reseña. ¿Quién se la avienta? Y ponen cara de circunstancia y dado la nariz de ¿quién me la aventaré? No, okay. No entiendo que la señorita Melón dice que la canción de Cali y el Dandy... ¿qué? Claro, has dicho lo del 7 como la canción, ¿no? Ah, bueno, sí. La canción de Cali y el Dandy, ¿no? La del 7 de septiembre... es que soy muy mala para cantar. La de... joder, la de Cali y el Dandy, la de... el 7 de septiembre... ay. Bueno, busca la letra y te la canto ahora, porque es que no la sé. Es que no puedo creer que estés diciendo esto... porque acá en México tenemos súper esa referencia por una canción española, pero de Mecano. ¡Ah! Y ustedes que son españolas me están saliendo con Cali y el Dandy. ¿Quién? Sí, y ¿quién? Sí, la de... ¡qué bárbara! Pero bueno. La canción dice, 7 de septiembre, la llamada que llegaría, que dicen que ya no estás, que no llame a la policía, luego cuelga la canción de... yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar, pase lo que... esa canción, ¿no? 7 de septiembre. Wow. No, bueno, yo no la conozco. ¿La conocen, chat? La verdad es que yo no la había escuchado jamás. Y... estás muteada, Virginia. Parece, sí. Está rapeando y no... está rapeando en silencio, pero me gusta el fuá que tiene. No, que digo que esa canción me parece como súper... curiosa, porque es como un tipo diario. 7 claro. De septiembre, no sé qué, 8 de noviembre, 14 de diciembre, ¿sabes? Es como un querido diario. Y me hace mucha gracia. Y la de Mecano, no sé cuál es, yo ahora mismo no caigo la de Mecano. No puedo creer que no sepan la de Venganza. Vamos, chat, vamos a cantar. Yo tampoco la conozco, es la de 7 de septiembre. 7 de septiembre. Ah, es nuestro aniversario. Ah. ¡Hala! No puedo decir que distinto, pero qué bárbaros. No, sí estoy anonadada, chicas. A ver, es que me he fallado yo... como españolas. No, totalmente, pero es que Virginia y yo para el tema musical somos nulas, o sea, muy nulas. Yo, de hecho, cuando vi la película de Bohemian Rhapsody, dije, ala, todas estas canciones son de Queen, porque no lo sabía. Entonces, no soy un referente como... Yo, mi gran problema con la música, por ejemplo, estábamos viendo una vez Guardianes de la Galaxia y yo juro, perjuro y perjuré que yo pensaba que las canciones eran originales para la película. Y dije, qué bien queda esta canción, o sea, la han puesto ahí perfecta para la película. Y pensando que era banda original, ¿sabes? Y luego me dijeron, no, estas canciones son antiguas. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, pero en defensa de ustedes diré que están bien chavitas y puedo creer que si a sus papás no les gustaba esa música, tal vez ustedes no tenían acceso a ella. No, sí les gustaba, porque los caminos, los viajes a Cullera nos ponían Mecano, la de mujer contra mujer, y la de Hijo de la Luna y todas estas, o sea, sí las ponían. Qué bueno, a ver, el caso, te estás yendo muy, muy, muy por la parra, reseña. Que no lo voy a hacer. Ah, que la va a hacer Bizcochan, entonces. Claro, de Bizcochan. Ahora. Pues mira, me voy a dar una reseña muy bien. Espera, vamos a ponerte la... Venga, vale. La cortinilla, la guaco bizco reseña. Espera, ¿dónde está? Acá. Vale, estoy pensando. El capítulo empieza con el espectáculo de magia del mago cutre este. Que vemos que tiene los anillitos que tiene Won y que de repente, como él está siendo súper aburrido y demás, le dice el otro, invoca. Entonces hace bueno, todo esto primero pide una voluntaria, hace lo del circulito y ahí tenemos al gran personaje, a la gran descubrimiento de esta serie y yo creo que un personaje maravilloso que yo sinceramente espero que tenga más repercusión, es nuestra amiga, bueno, se me dio el nombre, pero me encanta el personaje. Madison, con dos N's y una Y donde no lo pensamos. Y la envían como a otro portal. Entonces el mago como, ah, qué guay, qué chachi, qué bien, no sé qué. A todo esto, la siguiente escena ya es Jen en el despacho, que aparece Won, y claro, Won está súper, súper mega chinao, porque el mago este está haciendo como, pues desvelando trucos y está haciendo uso de la magia en propio y demás. Entonces pues le quiere poner como un pleito. Luego, a todo esto, muy, muy, muy importante, que es capítulos como la base del capítulo, tenemos a Jen que está intentando ligar y se está abriendo una aplicación o un perfil de citas y su asistenta le propone, oye, ¿por qué no te abres uno como She-Hulk? Y ella, ay, no, ya tengo ese She-Hulk en el trabajo como para encima también serlo en la vida personal y como que no la motiva la idea. Entonces empieza a tener citas como Jen y ve que sus pretendientes pues son súper... uno está más interesado en los superpoderes que tiene, el otro está interesado en hacer negocio, bueno, a cada cual peor. Y entonces ya un día pues dice, oye, bueno, un día, una noche, oye, voy a hacer una aplicación, pero con She-Hulk. Y de repente ahí empieza a tener como más... Y volvemos a ver cómo vuelve a tener otras citas con otros personajes y finalmente conoce a su cita ideal, que es un médico pediatra oncólogo que está muy bien, la verdad. Y a todo esto están ahí ligando, pim, pim, pam, pam, pim, pim, y el mago cutre otra vez lo hace de las suyas, intenta hacer otra vez lo del anillo, pero el público dice, ese espectáculo ya está copiado, queremos uno nuevo. Entonces abre como otro portal y invoca a una gallina, que la gallina pone un huevo, y de ese huevo nace como un goblin o como un, no sé, una criatura. Y la criatura, pues claro, empieza a atacar a todo el mundo y de la criatura la vuelve a intentar en el círculo, del círculo salen como más criaturas, se lía parda y Won tiene que avisar a Jen, que Jen no le coge el teléfono porque está con su cita. Entonces ya tiene que personarse directamente ahí y decirle, oye, Jen, te necesito, tía, ayúdame. Entonces ya va Jen, ahí pim, pim, pam, lucha, meten a todos los goblins o como los queráis llamar en su habitáculo. Y, bueno, a todo esto, muy importante, se hace la vista del caso contra el mago cutre versus Won. Y tenemos como testigo invitada a nuestra querida, maravillosa personaje, estrella de esta temporada que nos cuenta cómo ha sido su experiencia, que ha sido como divertida, pero creepy. Está muy guay. Hace un pacto con Mephisto. Bueno, eso no lo sabes. Sí. Que en internet esto se está diciendo. Con el demonio con quien hace un pacto es con Mephisto. Así que tenemos a Mephisto en esta serie. Por fin, Marvel, por fin nos has dado. Y es un personaje maravilloso que descubrimos que le gusta ver Los Sopranos junto con Won, que hace spoilers sin querer. Yo estoy muy identificada con ella en esa parte. Y a todo esto, pues eso, al final vuelvo a lo de los goblins estos. Jen acaba con todos los goblins, bueno, le meten en su mundo, bueno, en un mundo, como en un mundo que hay de frío, como para ahí desterrarlo, no sé qué les pasa. Y el mago cutre deja de hacer magia. Y, bueno, Jen tiene un desencuentro amoroso porque con el médico oncólogo guay, cuando se da cuenta de que ya no es Hul, sino que es Jen, pues como que el médico oncólogo como que pasa. Y es como, tío, ¿qué vas? ¿Sabes? Pero bueno. Y el capítulo acaba con un maravilloso post-créditos de nuestra maravillosa... ¿Se me ha ido otra vez el nombre? Madison, con Won esta vez viendo This Is Up y tomando palomitas mientras que hablan sobre tragos favoritos. Esa es mi poco reseña. Muy bien, bizcochan, ¡yay! Me gustó mucho. Y termina con lo de Tatiana, Virginia. Ah, sí, lo de Tatiana. Sí. Nos dan una... Perdona, Andrea, cuéntalo tú, por favor. Pues está llena y se levanta así como medio de resaca en su casa y nada, le llega una citación judicial, la abre y la ha demandado Titania por utilizar su nombre, Sihul, pues lo ha registrado ella, entonces la va a demandar por utilizar el nombre indebidamente. Entonces ahí imagino que ya el siguiente capítulo ya por fin va a ser el enfrentamiento Titania y Sihulk, aunque no podemos llamarla Sihulk en el capítulo siguiente, seguramente lanzan un pi cada vez que diga Sihulk o algo así. ¡Ay, molaría bazo! Sería como guay. O que digan Sihulk y abajo, ¡marca registro de la portitaria! Sí, qué genial. Por acá la señorita Melón dice, aún no te perdono el spoiler de Carecano, Virginia, y todas son Y, porque tú acabas de decir que la Y es donde todo. Sí, es que yo tengo un, no sé, a mí se me, cuando cuento una serie o algo, pues se me, como a mí me gusta mucho todo el tema spoiler, pues a veces lo suelto sin querer. Dice y Juan parece Arturo, ser que hubo uno que a ella la dolió mucho. Hola, Artur, dice que muy buena reseña y también saludamos a Gallada 111 que ya anda por acá, hola, muchas gracias. Y nos dice Alex, esta serie es capaz de poner a Tatiana a decir, sí, ya pusimos a Titania en la serie, dejen de quejarse en Twitter. Y también dice Arthur que él no ha visto completa Carecano, así que cero spoilers, bizcochan, cero spoilers. Es una serie, es un anime divertidísimo, que luego tiene una parte como un poco más, así como más durilla, ¿no? Pero es divertidísimo, es súper, súper, súper divertido. Yukino es el mejor personaje best forever del mundo. Ok, pues vamos con esta cuestión que nos comentaba Alex Guerra, que mucho se rumoró en internet que si era referencia a Ghost Rider, este mago chafón que sale en el episodio que se llama Donnie Blaze, y justamente es que Ghost Rider, la identidad secreta de Ghost Rider es Johnny Blaze. Entonces, cuando salió el tráiler, la gente andaba diciendo, va a salir ahí una referencia a Ghost Rider. No, o sea, Marvel de nuevo nos troleó y es Donnie y no Johnny. Así que aparentemente no tiene nada que ver, en una de esas rato nos salen con que sí, pero hasta el momento parece que no, solamente son parecidos muy razonables en el nombre y nada que ver. Además, este mago de cabaret es bastante malito. Así que no creo que termine siendo Ghost Rider o algo de su familia, la verdad es que no. Yo de hecho creo que este no aparecerá más en la serie seguramente, o sea, yo creo que van a ser como episodios, pues eso, de un caso y van al siguiente, un caso y van al siguiente. A lo mejor al final se unen todos de alguna forma, pero yo no creo que vuelva. Ay, no sé, yo creo que no, porque he visto lo visto, no sabe ni siquiera que aparezca un conejo detrás de esa... Ay, el qué gracia lo del conejo en el juicio, sí. Nos dice Arthur que es un primo muy lejano. Y nos dice Alex García que es un mago de Petatiux. También Javier te dice que muy buena la Guaco Biscochan reseña, aunque le agregaríamos Guaco Biscochan reseña melón. Algo así. Melón reseña, algo así. También nos dice Arthur que ese Donnie se parece a Badía de Leyendas Legendarias, y te lo debo porque no conozco Leyendas Legendarias, pero pues, a lo mejor en el chat sí lo ubican. No creo que las chicas los conozcan, no. Pero sí es, según yo, es un podcast, sí, ¿no? Acá en México, pero sí, no los conozco. Bueno, esta es una de las referencias importantes, por así decirlo, que terminó siendo humo, no es nada. Y la otra es la que mencionaba Biscochan, que finalmente tenemos un Mephisto. ¿Cómo ha sido el Mephisto de todo el MCU? O sea, no es claro. Está haciendo un Mephistazo en esta serie también. Y así como Mephistazo, ¿qué creen, chicos? La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada, porque finalmente tenemos el regreso y le damos la bienvenida con mucho cariño. Lo extrañamos muchísimo, pero tenía que estar aquí en el programa número 100. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Vane, por la invitación. Muchas gracias por el recibimiento. También muchísimas gracias a mi queridísima Biscuchana, a mi queridísima señorita Tameloni, y por supuesto a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros, y estamos aquí para echar el cotorreo acerca de She-Hulk. Déjenme, no vamos a acomodar esta pinche. Es un desmadre, estoy aquí. Ya estaba yo tan fuera de práctica que ya no sé ni qué estoy haciendo yo aquí. Pero ahí va esto. Muchas gracias. Sí, que aquí Alex Guerra ya está diciendo, volvió Francisco, así con mayúsculas, y muy emocionado, sí, nos da mucho, mucho gusto, qué bueno que ya andas por acá, Francisco. Y casi no, pues, muchas gracias a ustedes. No hemos hablado del episodio, así que no te preocupes. Nos dice Alex, ha vuelto, es hoy, esto no es un simulacro. Y acá nos preguntan. No, créanme que no era voluntario, o sea, no era porque no quisiera estar, es que la neta sí estaba como muy frito por diversas cuestiones, o la chamba, etcétera. Entonces, pero pues muchísimas gracias, y aquí estoy robándole tantito tiempo a la oficina. Ojalá, hola jefe. Y ahí vamos. Que por acá tenemos una señorita Melón en Twitch preguntando que dónde van las yes en tu nombre, Francisco. Las Y griegas, no entendí. Es que en el episodio de She-Hulk. Ya. Francisco con una sola N y una Y, pero no donde ustedes creen. Excelente, muy bien. Bueno, pues ya que estamos acá muy felices porque está el capitán en el puente, como dice Javier Saurio, vamos a continuar hablando de este episodio que estábamos hablando del Mephistazo que nos quieren meter en She-Hulk, Francisco, porque se hizo referencia. A mí no me quieren meter nada, pero... Se hizo referencia a un demonio que, o algo así con forma de cabra que a Madison. Ay, perdón, es que me escucho con eco. ¿Seré yo? Desconecto el micro. A ver. Tenemos a Madison que habla de que cuando Wong la cuando este Donnie Blaze la manda ahí al agujero ese brillante que dice, así le llama, ¿no? Agujero brillante, que es el portal que hacen los hechiceros supremos y demás, que se encuentra algo que es algo así como un demonio, como una cabra, y en algún momento le llaman Jack. Entonces internet explotó y empezó a suponer que la cabra Jack era Mephisto, haciendo referencia al Jack que conocimos en WandaVision. Entonces, ¿ustedes creen que Marvel se está burlando de nosotros otra vez? ¿O qué opinan, chicos? Sí, ¿qué halladas sí están, chicas, hoy? O sea, no sé, yo es que tampoco, no sé, yo es que tampoco le di mayor importancia a esa. Mayor demonio, me hizo más gracia la historia del. Más gracia la demonio de quién podía ser. El demonio de quién podía ser. Pues nada más aprovechamos para ver esta bonita imagen que nos encontramos en internet, que también es algo de lo que comentábamos fuera de cámaras, que las escenas postcréditos son hermosas con estas acuarelas que vemos, que amplían un poco de la información que vemos en el episodio, y ahorita estamos viendo en pantalla para nuestros amigos de podcast a Madison con la cabra esta yaca. Y sí, parece que sí nos escuchan con eco en el chat, así que por fin, si no hablan, mutéense. Pero bueno, vámonos con otra parte importante. Bueno, igual y no es tan importante, pero a mí me gustó el pequeño detalle de la relación de Jen con su papá. Hoy de nuevo vimos al papá de Jen con ella. ¿Alguien que quiera opinar al respecto? Gemelas que dijeron con mucha ternura, me pareció muy bonita. Como papi preocupado, aunque su hija sea una superheroína, aún él se preocupa por ella. Pues me pareció muy bonito. Como muy real. Que él tampoco, como que a ellos tampoco les ha cambiado la vida que ella sea Hulk. Lo tienen como muy interiorizado, que la familia ya hay un Hulk, y como por eso ella no deja de ser su pequeña hija con el gas pimienta y todo, que dice, en serio, ella necesita gas pimienta, no, pero su padre se lo da porque se preocupa por ella y es muy lindo. Sí, a mí me gusta mucho esa relación porque, como dices, para ellos es como si la vida siguiera normal. O sea, para un papá sigue siendo su hija desamparada o desvalida y quiere protegerla, y se me hace lindo, ¿no? Pero bueno, veo que no están muy emocionados con esto, más allá de que ¡ay, qué tierno! Así que hablemos de, creo que es parte de la carnita del episodio, Wong. Wong, ¿y por qué lo vamos a hacer covacho honorario? Wong es maravilloso. Platícanos de Wong, Francisco. Sí. Porque sí sonreíste y quiero irte a hablar. Pues es que me dio risa porque incluso desde el principio el primer chiste del episodio es, además de Donnie Blaze y todo lo demás, es básicamente She-Hulk diciendo, los veo muy contentos porque va a salir, ya vieron que va a salir Wong otra vez, y es como este momentito de nuevo de partir la cuarta pared y hablarnos directamente como la She-Hulk barinesca que nos están presentando, y por eso me dio risa ahorita que mencionaste a Wong, por eso, ¿no? Porque además dice que a todo el mundo le da mucho gusto que aparezca Wong, porque incluso es como este escudo de Twitter, que obviamente no ha pasado, ¿no? Pero, o sea, de alguna u otra forma ya los mismos creadores de la serie ya sabían que iba a haber reacciones y que iban a tener estos haters en Twitter, y que era parte de esta, pues que era parte de lo que iban a hacer, y que como que Wong era este personaje que ya era muy conocido y que era querido y que tenían estas ventajas con él. Entonces, a mí me gusta, y sobre todo lo que me ha gustado mucho de cómo lo manejan, y de que me gustó mucho particularmente en este episodio y en el anterior, por supuesto, es cómo sigue siendo Wong el mismo personaje que vimos desde la primera película de Doctor Strange, que tiene esta este demeanor como muy muy muy serio, ¿no? Pero tiene un gran timing cómico y tiene incluso estos momentos ridículos de que quiere ver su novela y llega esta mujer y se la spoilea, etcétera. Todo eso a mí me pareció muy divertido y creo que es parte de las grandes ventajas de que los escritores conocen muy bien a los personajes y de que Marvel se está atreviendo también a hacer correr estos riesgos con sus propios personajes, y eso la neta es que a mí me gusta mucho. Sí, la verdad, yo debo confesar que a mí no me gusta tanto Wong. O sea, bueno, no solía gustarme tanto Wong, pero en esta serie lo estoy amando, porque al menos en este episodio en particular me parece que me representa. O sea, sí me lo imaginaba en una covacharla de vente, Wong, vamos a platicar el episodio de hoy. O sea, sí, es esta gente clavada que me lo imagino un viernes por la noche viendo sus series y, como dices, las novelas y todo. Sí, yo, sí, claro que sí, Wong. Y que se enoja porque los spoilers, a mí no me gustan los spoilers, yo sé que en Biscochan sí, pero sí, yo estaba de, claro que sí, mugre monita es la Madison, pero ¿por qué le spoileas? Entonces, sí, me dio mucha risa que Biscochan en su primera intervención decía que a ella no le parece que esta sea la serie, wow, más maravillosa del MCU. A mí tampoco, pero debo decir que creo que sí es la que más me está divirtiendo. Por ahí también Javier nos decía que al menos en el tema cómico sí era la más divertida. Creo que a mí sí es la que más me está divirtiendo en ese sentido. Entonces, sí, Wong está siendo una gran sorpresa para mí, pese a como dice Francisco, que se mantiene. En el tono. Es que justo creo que lo que está sucediendo interesante de She-Hulk es que no es, obviamente, no es WandaVision, que siempre va a ser como el primer comparativo importante del MCU, no es, obviamente no es Moon Knight, no es incluso Hawkeye, vamos, creo que para bien no es Falcon and the Winter Soldier. Pero lo que me gusta mucho de la serie es que se nota que están jugando mucho con experimentar con los personajes, con llevarlos a otros lugares, con también permitirse jugar con sus propios personajes. Y eso a mí me parece muy, muy refrescante cómo lo están haciendo. Y de nuevo, que nos estén dando una She-Hulk en este tono, incluso en parte cómico y en otros incluso tirado a la farsa, a mí la verdad es que también me está divirtiendo mucho y yo estoy disfrutando muchísimo la serie, la verdad. Biscochan, lee tu comentario, por favor. Estás muteada. Creo que Wong es fan de Betty la Fea y la escena en la que está abrazando este cojín es porque se la han cancelado. Y le han quitado Open Space. Y está súper triste por eso. Pero es fan total. Que eso también es curioso de la serie. Porque hasta ahora. Bueno, a mí me pareció curioso que un par de los chistes de la serie fueran referentes a series o a cosas de la competencia directa, ¿no? O sea, la novela que ve Wong es Los Sopranos, que es de HBO. Y por ahí creo que hicieron otro chiste, me parece. Estoy ya confundiendo con otra cosa. Pero están hablando ya de otros lados, ¿no? Cuando sería mucho más fácil hablar de series tanto de Disney Plus o de Star Plus o de cosas por el estilo. Y sin embargo, se están yendo directo a la competencia y eso a mí me pareció muy divertido. Sí, ese era el siguiente punto que quería abordar. A mí me sorprendió muchísimo. Yo dije, wow, o sea, ¿ya consideran tan muerto a HBO que por eso ya pueden hablar de él o cómo? Sí, por un lado me rompió un poco el corazón porque dije, wow, sí, ya no es rival para nada. O sea, ya está muerto, por eso ya pueden hablar de él. Pero después vimos que, como bien nos dice discutiendo en el privado, que This Is Us de Amazon. Es de Amazon Prime. Entonces, sí, fue curioso. no se aventaron a hablar de una de Netflix. Ahí sí, creo que sí reconocen al gigante en streaming. Pero hubiera sido interesante eso. ¿Pero qué serie hubiesen elegido? Es que es complicado. Stranger Things. Pero eso cuesta mucho pista, porque tienen que pagar derechos. Entonces yo creo que a lo mejor por eso no han hecho nada. Los Sopranos no sé qué tan baratos sean tampoco. Sobre todo, de nuevo, hablando que es de Warner. Es raro. O sea, también ese tipo de, por ejemplo, las menciones, como en realidad no vimos ninguna, prácticamente casi ninguna escena. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, no sé en España, pero en Latinoamérica, This Is Us también está en Star Plus, por ejemplo. Es una de las series importantes de Star Plus. De hecho, curiosamente, es de las pocas series que está en las dos plataformas. Entonces también por eso creo que pusieron, pero de Los Soprano creo que no, sí hubo footage. De hecho, ¿quién sabe cómo está este rey? Está en España también en Disney Plus, lo acabo de mirar. ¿Y Los Soprano? Ah, no, pues es otra serie. No, es todo el Soprano Hip Hop hasta la muerte. No, pero This Is Us está en Amazon, en Disney, aquí en España. ¿Ah, sí? Sí, lo acabo de mirar. Por acá nos dice Luis García que Wong vea a Better Call Saul y le diga cómo hacer su trabajo. Pues ahí en todo caso ya, ¿no? Pero sí estaría interesante. Y otras opciones que nos hablan, Alex García nos dice que House of Cards o El Juego del Calamar. Pero sí nos dice Luis García, ¿cómo da? Mira, vi esta serie y podemos hacer esto. Y que She-Hulk le diga que eso no funciona así. Pues sí, eso estaría bien, pero como no pusieron a Jennifer viendo la tele, pues no creo. Pero sí, fue un bonito detalle, y sobre todo que, bueno, yo sí era fan de Los Soprano, y los dos episodios a los que hacen referencia de, es cuando matan a Adriana, y yo, ¡oh, sí es cierto! Yo también sufrí un montón con ese episodio, y luego cuando le dice que, ¡ay, pero no te preocupes, Tony mata al sobrino, y yo, ¡ah, también! Ya no me acordaba, y sí, son muy buenos episodios. Yo ahí no he visto Los Soprano y me he comido dos spoilers gratuitos, gracias Disney. Gracias Disney. No me comí. Bueno, en su defensa es una serie que tiene como dos décadas. Tampoco tal. Y luego otra cosa que tal de Jen que has dicho que me acabo de acordar es que cuando está con el móvil tiene el fondo de pantalla del culo del Capitán América. Que dije, no me sale viendo nada, pero en su móvil sí que es Disney. Capitán, culo América, eso me gustó mucho. Pero eso ya también lo había planteado antes, o sea, sí está obsesionada un poquito con pues, Steve. Pero tener el fondo, ¿no?, de pantalla es... Es lo suyo, o sea, cada quien sus fetiches, ¿por qué la juzgas? A ver, vamos a hacer algo. ¿Cuál es vuestro fondo de pantalla del móvil? Enseñarlo. Yo juraría de que esta pregunta ya la hiciste, tú, y si no la hiciste tú... Os pedí la última foto de vuestro móvil, pero no el fondo de pantalla. Déjame, te cuento, Biscochan, y les cuento a los tres, porque no estaban ese día de esa cubacharla. La primera vez que vimos el fondo de pantalla del Capitán América de Jen, sí lo comentamos acá, y como no estabas, Biscochan, pedimos que cada quien hiciera preguntas Biscochan. Y no recuerdo si fue Vale o Guaco que nos pidió esa pregunta. Así que más les toca a ustedes responder que a mí, porque ya el chat ya sabe cuál es mi fondo de pantalla. Y luego la cambiaron a, bueno, ¿a quién pondrías? Y entonces yo dije que a Cavill y a Dick Grayson, por supuesto. Yo no tengo manera de enseñarles mi fondo de pantalla porque pues, básicamente estoy transmitiendo desde el celular. Pero mi fondo de pantalla es Star Trek, porque así soy yo de obseso. En algún momento que consiga alguno bonito de Buffy, también habrá uno de Buffy. Pero el mío es de... ¿Quién es ese? Dwight. De The Office. Sí. Wow, no lo hubiera esperado. Muy bien. ¿Pero ese fondo no te lo puso Luis? Sí. Vale. No se dio cuenta. Vale, el mío. Y luego tengo el de Gravity Falls. Ah, tú tienes dos. Este ya lo elegí yo. Vale, el mío es este. Pokémon. Coffin. Pero en vez de salir humito, sale como colores como del arco iris. Ah, qué bonito. Entonces está más bello. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de esto de los celulares y demás, pues vamos con esta parte que nos anunciaba Biscuchan, que creo que es la que más le emocionó, que es la parte de las citas de Jen. ¿Qué les pareció eso del episodio? Yo creo que Jen hace poco filtro en sus primeras citas. Parece que no están bien elegidas, no por nada. Hablando de si son citas bien elegidas o no, veremos a alguien que nos puede decir, porque sabe mucho de tecnología, no sé si de citas, pero vamos a darle la bienvenida. ¿Que yo qué? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Waco, voy llegando corriendo de mi lugar de trabajo. Saludos, ¿cómo están? Pues bien, aquí platicando el episodio y ya vamos bastante adelantados, pero qué bueno que sí llegaste. ¡Sí, Waco, Waco, Waco! Qué gustazo, por cierto, ver aquí al gran Francisco Espinosa, que ya tenía rato que no nos veíamos. Abrazote. Sí, sí. Entonces vamos en la parte de las citas y este como Tinder en el que se inscribe Jen, Waco. Así que justo llegas en el momento. Yo solo quiero decir que en México hay una bonita frase que dice que el que escoge no. Entonces, entiendo que a veces pues no se puede filtrar tanto, sobre todo cuando se está tan solito como parece ser que Jen está. Pero no, ¿cómo va la frase completa, Francisco? No la cacho. Ya. Unagi. No idem. Yo no lo he entendido. Sí, ya me ensarté sola, ve. Ya dígansela a las chicas. Pues básicamente el que escoge no coge, entonces por eso es básicamente el... Exacto, básicamente. Entonces, por eso a veces la soledad apremia. Entiendo a Jen en ese sentido. Pero la realidad es que ella sí trata de escoger, ¿no? O sea, sí, no se está yendo con el primero que le da macho, ¿sí? Está teniendo citas con gente con la que yo creo que no ha hablado mucho por el chat, porque tú con el chat, cuando ves un perfil que te gusta, hablas un poquito por el chat y hay preguntas que ya haces y ya sabes de qué palo va. Entonces yo creo que Jen se ha saltado la parte de hablar por el chat. Ha ido, venga, vamos a quedar. Sí, yo insisto, ya no supe si sí o yo, ¿no? Porque ya no supe si apagué el micrófono de prenderlo. Pero de nuevo, el primer tipo que la deja apagando los tragos, no me parece que haya sido muy filtrado. O sea, básicamente sí fue así como del primer cuate que le salió y dijo, ah, sí salgo con él y sí está tosco ese. Bueno, sí es cierto, ese sí fue una pésima elección y sí como que fue del güey, nadie me pela, sí, ya voy con el que salga, sí, algo así. Y aparte porque creo que utiliza la táctica de Nicky, en plan de dar match, así aleatorios y el que te conteste queda con él, entonces yo creo que una misma noche queda con tres diferentes a ver a quién si alguno cuadra. Es que eso es un consejo malísimo, no se puede hacer nunca. Ya, claro, es un consejo muy malo, pero Nicky se lo da. No sé. Eso en parte fue culpa de Nicky. Porque Nicky cuando agarra su teléfono empieza a darle uno y otra. Y digamos que ahí se quedaron, o sea, lo hizo por ella y yo siento que los primeros que fueron como malones es porque fue culpa de Nicky. No sé si sea culpa, pues también ella mismo que no sepa elegir, ¿no? Bueno, o que no sepa tomar decisiones. Pero sí, creo que sí estoy con Francisco en este sentido de que, es que de repente la soledad es mucha y pues a ver qué sale. Pero bueno, nos dice... Ahí sí, tengo que decir que yo sí, poquito sí concuerdo con Ike en el sentido de todo es un juego de porcentajes. Mientras más des, más oportunidades tienes. Y ese es, de nuevo, el juego de los porcentajes. Ahí no es muy sano. Y en teoría, en algún momento tendrías que haberlo filtrado tú, ¿no? Pero el juego de porcentajes sí es importante. Mientras más no se estés dispuesto a recibir, tarde o temprano va a llegar. No, y aparte, eso es verdad también porque me dijo un compañero del trabajo que él de vez en cuando tenía que dar a que sí, a gente que no le gustaba, porque si no dejaban de mostrarte personas. Es como el algoritmo, o sea, y dije, qué curioso. Y dice que sí, que tienes que darla de vez en cuando, no puede ser como muy exigente, por así decirlo, tienes que dar a gente match, aunque no te gusten. Y también algo que, según recuerdo ya, no sé si lo había comentado aquí o en qué programa, pero sé que ya lo habíamos platicado, que en teoría parte del algoritmo de estas aplicaciones, o por lo menos de Tinder, es que vi por ahí un video de una chica que dice que solo le salía gente que no le gustaba. Y después hay alguien haciéndole dúo a ese video, creo que fue en un TikTok, y está diciendo, bueno, es que el algoritmo, te voy a explicar cómo funciona, básicamente te va a poner a personas que estén en el rango que van a decir que tú, o sea, que te van a decir que sí a ti. Entonces, si no te sale gente que no te gusta, pues es que tú no estás en el rango de la gente que a ti te gusta. ¡Ah! Luego, ¡qué también triste! Me interesa mucho que tú puedes poner radio de tu alrededor. O sea, es que también si tú buscas que esté a 5 kilómetros, pues habrá menos personas. No, también hay que eso del radio lo entiendo, pero que una inteligencia artificial te batee, ¡qué horror! Pero es que no es la inteligencia artificial en sí, o sea, el algoritmo va aprendiendo como en TikTok. O sea, depende de a qué le des match, es como va diciendo. De nuevo, igual que Netflix, dependiendo de lo que veas, es lo que te va a terminar recomendando, ¿no? Y ese es como parte de las apps de citas son un asco, eso sí es de entrada, es un hecho. Hay un montón de datos, hay un montón de estudios que dicen que son todavía poquito peores que la interacción real, ¿no? Entonces, y la interacción real para gente como uno es complicado. Y además entendamos también que un poquito el chiste de la serie es que están pintándote a Jen como una chica simpática, pero no muy agraciada, y que es parte de la dicotomía que tiene con She-Hulk, ¿no? Todos sabemos que la actriz es muy bonita, es muy agradable, es muy simpática, obviamente no va a tener ningún problema con llegar con nadie, pero dentro de del paradigma que te están vendiendo, pues ese es el meollo del asunto, ¿no? Entonces, pues es parte de entiendo, si es un chiste, para muchos puede sonar forzado, incluso termina siendo el chiste al final, cuando ya logra que le truenen tantito los huesitos, y es que se los tronaron porque es She-Hulk. Cuando ya la ve normal, ya es como el rollo de, ya no me gustó, ¿no? Y eso que el tipo parecía bastante amable y interesado en su alma y en sus falso. Exacto, porque así son todos. Esa es la lección de Al principio del episodio platicábamos de que Biscochan comenta que no hay un villano real, o sea que a ella le parece que no hay un villano fuerte, que ya llevamos 4 episodios y no hay un villano importante. En referencia a eso hicimos burla. Y bueno, también la señorita Melón habló de que el villano acá es la sociedad, y hay pequeños villanitos que hemos visto, es justo por cómo la tratan. Y Alex Guerra nos dice, ya usar Tinder es un poquito no poder escoger de la mejor manera. El villano del episodio es Tinder. No juzgues hasta que lo intentes, Alejandro. Es que, o sea, ahorita que están diciendo lo de que no hay un villano, yo hago una pregunta. ¿Para qué quieren un villano? El formato de la serie no está diseñado para tener un villano, a diferencia de las otras series del MCU, porque el hecho de que le hayan puesto el subtítulo Attorney at Law quiere decir que lo que estamos viendo no es una serie sobre She-Hulk enfrentándose a los malos. Sí va a haber al final, o sea, al final van a tener que dejar una conexión con el resto del MCU, pero la historia es sobre She-Hulk siendo abogada. Por eso es que nos presentan como, no es el villano del episodio, sino el caso del episodio. En este mismo episodio tuvimos una situación legal que involucra a Wong y al que es básicamente José Antonio Badía, versión Maguito, haciendo círculos que porque lo corrieron de las clases de magia. Y eso fue, o sea, se solucionó en el mismo episodio. Probablemente vayamos a volver al personaje, a ver el personaje en algún momento, pero no tiene nada que ver con el resto de la historia. Siento que está más estructurada como series tipo Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo. En Brooklyn Nine-Nine hay una historia principal en cada temporada, pero cada capítulo es una historia solita. Y siento que ese es el formato para acá, y para mí no necesariamente tiene que haber un villano. Lo va a haber porque MCU, pero la estructura de la serie es así. Sí, de hecho. Pero me parece que es muy que todavía no tenemos la trama, la subtrama real. Aquí es como caso, pin, y no tengo como evolución de lo que es la trama todavía. Entonces a mí eso es lo que me está faltando, digo, cuando lo tengo es que, villano. Es que también eso es lo interesante de la experimentación de la serie, porque la apuesta de She-Hulk está siendo una serie episódica. A diferencia del grueso del MCU, que es mucho más contemporáneo y que sí es como una historia lineal a lo largo de dos episodios que terminaban siendo como una película de 10 horas, 8 horas, 6 horas. Aquí es una serie de televisión mucho más clásica en el sentido de que cada semana vas a ver una historia, y eso tampoco está mal. O sea, el formato televisivo también permite que sea episódico, como los cómics, por ejemplo, antiguos, donde cada cómic era una historia. No tenías que tener una trama seguida, ¿no? Creo que sí puede haber un arco de personaje, que es lo que estamos viendo, que es el caso de Jen teniendo que lidiar con estos cambios y enfrentándose a las expectativas que se tienen de ella como Hulk y no como Jennifer, y es lo que va a tener que lidiar en algún momento. Va a tener que aprender a poner a Jennifer por delante y aprender a vivir con esta dicotomía de los dos personalidades, que es el arco del personaje a lo largo de la serie, pero no tiene por qué tener una trama lineal. Y creo que a mí eso me está pareciendo bastante entretenido de la serie, que sí están apostando por un formato episódico, porque ya también ya chole de tantas tramas de 10 episodios, que muchas veces terminamos sintiendo que le sobran 2 episodios o que están alargando cosas, etcétera, y eso también a nivel formato me parece interesante. Yo estoy de acuerdo con ambos, y la serie me está gustando mucho. Digo, la estoy disfrutando cada semana, y de hecho ya había mencionado desde el primer episodio que lamento mucho los episodios tan cortos porque me dejan con ganas de más, pero estoy un poco de acuerdo con Biscochan en el sentido de que, si bien es cierto que es episódica y es diferente por lo mismo que ustedes ya muy bien mencionaron, como que sí se queda un poco a medias. Porque entiendes que a lo mejor acá la trama importante es la legal, o bueno, el episodio semanal, el caso legal, pero tampoco lo abordan demasiado. Entonces de repente se siente como que estás a medias. O sea, no necesitas tener realmente un villano, pero sí tienes como la promesa de un antagonista, aunque no sea villano necesariamente, y no lo estás viendo. O sea, tienes hasta acá, parece que ya hizo su presencia como antagonista Titania, y bueno, esperemos que la siguiente semana la veremos más, pero no se había sentido contrapeso en estos 4 episodios desde mi punto de vista. Hay dos, yo siento que hay como 2 niveles. Uno obviamente es la trama legal, que es como la más light, es la que puede incluso llegar a ser cómica, y la otra es lo que mencionaba Francisco, es el cómo va evolucionando Jen como She-Hulk a partir de que obtiene los poderes. Entonces, por ejemplo, en el episodio pasado tiene que convertirse en She-Hulk y utilizar la fuerza porque la atacan, y acá, a pesar de que al principio lo que nos deja claro es que ella no quiere ser una superheroína, y cómo lo va haciendo, cómo se va integrando a ese mundo de poquito a poquito, en el episodio anterior siendo atacada un poco por necesidad, y en este otro, porque la llaman, o sea, Wong la llama y le dice, oye, necesito tu ayuda. Y ella al principio no sabe qué hacer, le dice, ¿qué hago? Sé un Hulk. Y es cuando empieza a tener esta interacción con Wong, ya a utilizar bien su modelo de She-Hulk en una escena de acción. que en teoría no es como la trama principal, pero nos están contando a dos niveles diferentes de capas, ¿no? La legal y la de She-Hulk, que va entrando de poquito en poquito. O sea, incluso aquí, en este episodio, aparte, la vemos más como She-Hulk, porque aparte el detonante es ese, el detonante es que ella quiere mostrarse como Jen, y en la aplicación nadie la pela, y se muestra como She-Hulk, y prácticamente así se queda el resto del episodio. Creo que todavía se ve un poquito caricaturesco el CGI, mucho más en el momento en el que trae, o sea, cuando está como She-Hulk, pero en traje, es cuando no le creo, porque ahí creo que la dinámica de la ropa, del traje, ya hablamos que sí, del tamaño y todo esto, ahí no, algo no está funcionando con la animación de ese atuendo, pero cuando está en su casa, cuando tiene la cita, cuando empieza a tomarse las selfies para subir a su perfil, ahí me parece que se ve bastante mejor, y poquito a poquito vamos a ver más a She-Hulk en esta faceta. La otra, pues creo que tiene un poquito de sentido que no avance tan rápido como en otras series, porque aquí son 10 capítulos, y en las otras tenías que avanzar un poco más rápido, aunque algunas no lo hacían. Y, o sea, en ese sentido, a mí me está perfectamente. Sí, además creo que también, de nuevo, parte de lo interesante es que no es Ally McBeal, ¿no? O sea, no es un drama legal como tal, o dramedy legal, y tampoco es una serie de superhéroes, es una serie acerca de Jennifer Walters, es una serie donde ella está teniendo este conflicto con ella misma. Recordemos que incluso en las otras series del MCU que hemos visto, en realidad el villano siempre pasa a segundo plano en todos, o sea, no hay un villano importante, el conflicto siempre es personal. Era un poquito el grave problema que para mucha gente tuvo WandaVision, con lo brillante que es, que de pronto todos estaban esperando el gran villano, y de pronto resulta que el gran villano era la misma Wanda. En Falcon and the Winter Soldier, todos esperaban que de pronto Zemo se volviera este gran villano, y resulta que pues, el problema era más bien el conflicto interno que tienen Sam y Bucky. Y con todas las series del MCU ha sido como este mismo proceso. Incluso en Moon Knight, pues en realidad el villano de Ethan Hawke termina pasando a segundo plano por el conflicto que tiene Mark consigo mismo. Y esa creo que a mí es lo que me parece de nuevo interesante de cómo están manejando She-Hulk, porque en todas las series del MCU hasta ahorita, en el penúltimo episodio o antepenúltimo episodio te revelaban el secreto del pasado, ¿no? Era como esta estructura de historia donde de pronto te revelaban el secreto de lo que no se ve. Aquí en el primer episodio te revelaron cuál es el origen de She-Hulk y vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces también entiendo que ese es parte de la onda. Entonces yo lo que recomiendo es véanlo un poquito más cercano a un sitcom que a una serie del MCU de héroes, porque si siguen esperando al villano, creo que sí va a haber una gran decepción, porque no veo que vaya a existir un gran antagonista, más allá del arco de personaje, que es que Jennifer aceptándose a sí misma. Sí, yo eso te lo compro, pero a mí, como sitcom, no me parece que sea una sitcom potente. Si quieren funcionar como eso, para mí le falta. Sí, que es justo el comentario original de Biscuchan, o sea, ella dice me gusta, pero no creo que sea lo máximo como lo quieren vender algunos en internet. O sea, sí la estoy disfrutando, pero no es la maravilla. Y Waco, alza la mano. No, digo que como yo, para mí sí es la maravilla y sí es lo máximo. Cásate conmigo, She-Hulk, abogada Hulka, Jennifer Walters, todo contigo. No le digas Hulka, no seas así. Abogada Hulka, de verdad sentí, ahorita que llegué y que dijeron, estamos en la parte de las citas y demás, justo esa como cita soñada que tiene, que casi cada cosa bonita que le decía el Doc, nada más le veías como suspiros y como casi se le iban haciendo más grandes las pupilas, sentí tanta envidia, dije, maldito desgraciado. Cuando se lo lleva cargando, cuando hace el circulito este Wong para regresarle al departamento y le cae encima, con todo y la uña de demonio, lo que sea que traía el cabello, con todo, vámonos, sí, llévame cargando a donde tú quieras. Y luego al día siguiente el desgraciado no le acepta ni el desayuno, y vieron que no traía calzones Jennifer, no porque, o sea, no porque se notara, sino porque nada más trae una camiseta y cuando tocan a la puerta y piensa que es el mismo, para pedirle perdón o una disculpa o algo así, es el repartidor que le lleva la hoja y ella lo que hace es bajarse la camiseta, como diciendo, ah, me va a ver. Pero también se las pudo haber bajado porque estaba en braguitas y eso tampoco es cómodo que te vean en el choncito. No sé. ¡Oh, wow! Cuando Hueco dijo, ¿vieron que no traía calzón? Y yo, ¡ah! ¿El doctor? ¿Qué? ¡Déjame regreso! Entonces, ¡ay, yeah, no! Es linda, pero no. Pero bueno, acá Valentín García ya se hace presente en el chat y dice, la covacharla sí logró el milagro del regreso de Francisco. Y Chabelita no estuvo para verlo. Pero sí, que ya hablamos también de ese deceso y el suceso que es en España y que irán por Gibraltar. Y también nos dice, y se veía más bonita de Jennifer al día siguiente. Sí, también me lo pareció. Hizo zumo de naranja, que eso es un detallazo. Sí, se me antojó mucho, la verdad, y también el zumo de naranja. Le hizo desayuno, o sea, le hizo, o sea, ¿sabes cuántas veces a mí me han hecho desayuno? Yo le digo, cásate conmigo, perdón si no traigo ahorita un anillo, pero lo pedimos en buscamos un catálogo, dime dónde y ahorita mismo me caso en ese momento. Sí me queda claro que tú sí le das el anillo, querido Hueco, sí se nota. Lo pedimos en Amazon. No, fíjense que ahorita que mencionan eso, es algo que me gustó mucho del personaje. Sé que, y es lo que también hablábamos al principio, que de repente le están tirando mucho en internet, que por feminista y no sé qué. Tiene pequeños detalles que son muy sutiles que a mí me están gustando mucho en ese aspecto de cuestión feminista. Porque de repente, esto del mono patán, porque me parece un patanazo el de la primera cita, que de repente es, ah, sí, bueno, pues paga, gracias, Porque ella no sea chica y sí dice, pues yo tengo para pagar, ¿no? O sea, no le tengo que pedir al tipo, no vine a que me invitara. Ok, está bien. Y luego, cuando se va el doctor Cete, porque primero hay el lindo doctor y ya después hay doctor Cete, no sé, yo sí sentí como que, ay, mi corazón, me voy a poner a llorar ahí. Y ella no, ella se va como, ay, güey, ya, pues lo que sea, ¿no? El que sigue. Eso me encantó, me parece que es un buen mensaje para las chavitas, o sea, para las adolescentes. No te claves, mija, no te claves. Olvídate de las historias de Candy, de tus tías y abuelitas. Mejor sé como She-Hulk. Sí. Por ahí muchas gracias a Ryutenshi 7 que nos dejó un cheer de felices 100 programas y que sean muchos, muchos, muchas gracias, Ryutenshi. Muchas por andar gracias por acá, Ruchis, por siempre andar estando en el chat, dejando comentarios, nada más a ti, sino a toda la gente que está, pero gracias a ti por los cheers. Hey, muchas gracias. dice, vale. Jaja, y también sumo. O sea, también creo que es. Supongo que se suma a. No, está albureando, porque puso sumo con esa y sumo con claro. Ay, Dios. No, si yo estoy perdida en esta temporada de covacharlas, con cada cosa caigo, pero en fin, eso que dijo Vale. Sí, Vale. No, de las abuelitas y tías dije, porque dice Vale, para las adolescentes que se olviden de Candy, ¿what? Ok, dije de las tías y abuelitas, Vale, ajá, ok. Sí, hay adolescentes de 50 años. Pues es que también está padre que en una serie de superhéroes y muy mainstream se hable de libertad sexual y de libertad de encontrar a alguien, y eso está padre. O sea, al final del día sí se nota que Jennifer está buscando una pareja, sí se nota que sí hay cierta soledad, pero también hay ganas de rascarse una cosquilla y eso no tiene absolutamente nada de malo. Y de nuevo, a partir de que el doctor empieza con la novela de soy oncólogo pediatra, no, ya apesta, ya no es, o sea, ya está raro, ¿no? Y luego todavía el rollo de, ay, no quiero hablar de mí, por favor, cuéntame de ti y esas cosas que si son así como de by the book. Pues mira, ya algo apestaba en Dinamarca. Pero de nuevo, al final del día, lo que ella necesitaba, pues era refrescar las gónadas. Sacar el dice, vale, exacto. desestresarse, el pasaje con desguace. Compartir el desayuno, nunca más esto, compartir el desayuno, O sea, creo que sí, ella, o sea, sí hay una necesidad de eso, sí hay una necesidad de compañía, de intimidad, de pareja, pero de nuevo, también, pues fue un one night stand, o sea, era, o sea, ¿sabes? Fue una cuestión de primera cita y tampoco se necesita más, y por eso también cuando el doctor se va, sí se nota que le duele, porque obviamente sí está la decepción de, pues, si le gusté como She-Hulk, ¿por qué diablos no lo estoy gustando como Jen? Pero tampoco es un dramón de me voy a tirar a llorar, o sea, sí creo que ahí está seguridad en el propio personaje que le permite hacer eso, pero de nuevo, ese es parte del proceso y del arco que va a tener el personaje a lo largo de todo, porque como decía Guaco al principio, es yo no quiero ser un superhéroe, incluso ya no quería ser Hulk, lo es porque Titania entra a esto, después está la entrevista, después está toda la parte de la contratación en el bufete, etcétera. Es parte de este rollo de que ella se va a tener que aceptar y de nuevo es el arco del personaje, y creo que si estamos buscando un antagonista, el propio antagonista es She-Hulk de alguna forma, porque es Jennifer teniendo que aceptar esa otra parte de ella, igual que Bruce tuvo que aceptarlo a lo largo de un chingo de años, que además esa es la parte ridícula de muchas de las quejas, ¿no? De que de pronto decían, ay, es que Jennifer ya es mejor que Bruce desde el principio y tal. Pues sí, porque Bruce, uno, tiene un chico. Y dos, porque al final del día también va a tener que tener el mismo viaje. O sea, ella va a tener que aceptarse como She-Hulk, igual que Bruce tuvo que aceptarse como Hulk a lo largo de un montón de años. A Hulk le costó mucho más trabajo porque Bruce tiene un montón de pedos en la cabeza que Jennifer no tiene, ¿no? O sea, Jennifer, para empezar, viene de una familia nuclear muy segura, muy completa, dentro de lo que cabe sana, ¿no? Mientras que Bruce, pues viene de un padre abusivo, de una familia rota, o sea, Bruce sí tiene pedos. Sí, sí, me está gustando mucho este personaje, como dices, cómo lo están construyendo y cómo está evolucionando, sí, la verdad es que sí, soy muy, muy, muy fan, que les mencionaba por ahí, no me acuerdo si al aire o no, que yo era muy fan del personaje de Jessica Jones en la serie, bueno, también los cómics, pero me gustaba mucho la serie, y yo estaba súper emocionada pensando que podría salir en esta serie, ahora ya no sé si quiero que salga, porque ya solo quiero a Jen, y allá esa parte, no me las imagino juntas, pero bueno, será interesante si eventualmente pasa. Pero yo sí las imagino juntas, me molaría mucho verlas, me gustaría mucho. Sí, sí, no sé, yo creo que son nervios de no la vayan a regar, pero sí. Lo que Van quiere es que no se le junte el ganado, básicamente. No, debe ser en otro contexto, podría ser, pero no. Mencionaron el CGI y rápidamente hablemos de eso. A mí no me gusta mucho el CGI, bueno, no me gusta nada el de Jen, pero a veces se lo paso, pero... Esta vez también me metió mucho ruido con toda esta cuestión de las criaturas extrañas que salían del círculo de Katmandú. Sí las vi como muy extrañas, todas mal hechas. Sí, ya sabemos que no tiene el presupuesto de Game of Thrones y los Anillos del Poder, pero sí, ahorita sí, de repente parecían conejitos y ratas con cosas raras. Pues se supone que eso tenían que ser. A mí se me hizo muy estándar del MCU en general. Y creo que se supuse que tenía que tener ese aspecto, que tenía que ser como raras. Entonces dije, bueno, pues esto es así, tampoco lo voy a buscar. Porque como no sé cómo es la criatura realmente, no puedo compararlo con nada. Dije, pues esto es así. No, pero independientemente de que quede rara, de repente en el movimiento, o sea, si ves que mueve la cabeza o la pata y se ve así todo deforme, así todo extraño, entonces es lo que no me gusta. Porque acababan de nacer, estaban aprendiendo a moverse, eran casi bebés y cuando les golpeaba y se hacían daño, era como que crecían. Estaban aprendiendo a andar, ¿va? No te puedes meter con sus andares, no todos los niños andan bien cuando nacen. Sí, los movimientos raros era porque eran como una especie de Digimon, un Pokémon más que Digimon, porque los Digimon evolucionan de un conejo a un camión o algo así. Pero sí, o sea, se supone que en ese lapso tan cortito pasaban de ser unas ratitas a de pronto unas cosas con alas y de pronto ya eran unos monstruos más grandes. Y son demonios, o sea, aparte de la idea también es que se vean raros, o sea, incluso en buena parte de las películas de terror, siempre que aparece un demonio, un fantasma, etcétera, tiene movimientos raros corporales, y a mí la verdad es que los monstruitos no me hacen ruido. Mi bronca es Jennifer, más bien mi bronca es She-Hulk, que es donde sí se les nota que ahí es donde les falta un poquito el hilado fino. Hay momentos donde se ve mejor que otros, no creo que en el episodio anterior la neta se veía peor, que en todo este episodio, en el episodio anterior sí tuve muchas broncas y muchas escenas que dije, híjole, qué feo se ve esto. En este, solo en un par de momentos, la neta, y como dice Waco, es cuando sale con el traje, que se ve un poquito más rara. Pero aún así, por ejemplo, la parte en la corte a mí me gustó mucho cómo se veía, a diferencia de cómo se ve en la oficina, cuando llega Wong, que sí se ve extraña. Entonces, se nota que es muy disparejo, pero mi bronca en realidad con el CGI es más en She-Hulk, que por ejemplo las criaturas a mí me parecieron bastante, bastante bien logradas para lo que son, sobre todo a mí me pareció que funcionaban bastante, bastante bien. Sí, Alex, sí, coincido contigo en que el CGI en la oficina se ve horrible, pero en las escenas de las citas en el restaurante y el teatro del mago se veían bien. Bueno, pues ya vamos a cerrar con este tema y vamos al último para pasar a las preguntas, Bizcochan. Y el último es, para que hable la señorita Melón, que ha estado bien callada, Titania. Ya hizo acto de presencia, al menos por escrito. ¿Y de qué forma, señorita Melón? Pues va denunciado a Jen. Me parece un poco feo porque yo no quiero que la denuncia sea por lo legal, yo quiero una pelea entre las dos un poco más cuerpo a cuerpo, pero bueno, si tienen que ir a discusión verbal, pues también la acepto de discusión verbal. ¿Con lodo? O las dos cosas, se puede, lo que quieran ellas, no tengo problema. Pero sí, ya por fin todo apunta a que por fin en el capítulo 5, por fin va a salir Titania, por favor, que yo quiero verla ya. O sea, si es que en verdad solo ha salido... un minuto en pantalla. Si es que eso ha salido en el capítulo 1 y no vuelve a salir nunca más. Creo que ha salido más en la campaña esta viral en donde sale grafiteando y así, que realmente sí. En la serie. Pero va a haber, o sea, las cosas se van a salir de control y sí va a haber golpes entre ellas dos, totalmente. Lodo y gelatina, no sé. Y más que nada porque se supone que ella tiene superpoder, con lo cual sí va a poder hacer frente a She-Hulk, en plan una pelea así que va a estar como bastante equilibrada entre las dos, con lo cual sí va a haber golpes y va a haber... Es que yo creo que luego también va a haber un enfrentamiento en plan tipo rollo abogados, en plan de pipi, ¿sabes? En plan, pues te mando esto. Pues a pelo, no sé qué, de ese palo. Y lo que decía antes, que no está llevando otros dos, yo quiero, por favor, que en el capítulo que viene, cada vez que digan sí, Hulk, abajo se escuche. ¡Mándale que esto da por Titania! Así que lo digan así súper rápido, por favor, lo voy a querer mucho. Hacerlo, por favor, Marvel, hacerme feliz. Y nada, sí, yo que salga Titania las veces que quiera. Aunque me da a mí que va a salir poco en la serie, pero bueno. Ahí luego me gustó que dijeron que ella era influencer. Que yo no lo sabía. Dije, ah, mira qué bien enlazado está. Me gustó bastante esa parte. Sí, y bueno, en general, la demanda está genial. O sea, yo la admiré nada más por demandarla por eso. Bueno. O sea, pues, ¿me estás demandando por mi nombre? Pues sí, pero ya lo registró primero. ¡Claro que sí! ¡Wow! Ya la amé. Sí. Mi única bronca con Titania es que la neta es que yo sí tenía la esperanza de que saliera el hombre absorbente de Absorbing Man. Que habíamos visto en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero pues parece ser que no va a ser el caso y más bien ella va por su cuenta. Pero a mí me hubiera gustado mucho ver a Absorbing Man, que a mí me sorprendió mucho en el episodio anterior, perdónenme que llegara yo tarde, pero es que el episodio anterior no lo pude comentar con ustedes. Pero me gustó que salió esta versión del Wrecking Crew. Y eso a mí me gusta mucho, que de pronto tomen a estos villanos de toda la vida de Marvel y aparezcan momentitos o tengan estas referencias que resulta que se robaron unas armas de Asgard y por eso tienen el poder. ¡Eso fue más! Y que además tiene que ver con el origen de los cómics, porque se supone que las armas del Wrecking Crew vienen de Asgard, etcétera. O sea, son cosas que a mí me divierten mucho, porque además sí se parecen un montón y era muy, muy chistoso verlos tratando de pelearse con She-Hulk. Y también creo que los vamos a volver a ver a lo largo de la serie, de nuevo, como She-Hulk son 10 episodios y probablemente aparezcan. Quiero ver cómo adaptan estas cosas y a quién más vamos a ver y cómo va a estar este asunto, pero para mí me está gustando mucho. Y como dice Van, me gusta la idea de que de pronto en los episodios que hemos visto, Jen se ha estado quejando de su nombre, ¿no? Del nombre que le pusieron, ¿no? De no me gusta She-Hulk, no me gusta She-Hulk, no me gusta She-Hulk, y ahorita el asunto va a tener que defender su nombre, porque es la demanda y tiene que enfrentarse a Titania, cuando simplemente puede decir, pues no me llamo She-Hulk y ya, o sea, que le acepto. Sí, eso está muy bien, y bueno, no me esperaba que apareciera ahí, pero ya me estoy imaginando que Daredevil va a aparecer para defenderla a ella, que más vamos a ver a Matt Murdock que a Daredevil. Y nos dice Alejandro Guerra que sí, ya me lo imaginé. Dice, yo quiero ver a Jennifer hablarle a la cámara cuando nos diga cómo y por qué Daredevil aparece. Algo tipo, sí, ya los escuchamos, fans. Daredevil es canon. Sí, ya. Quiero ver eso mucho también. Ojo, que no había quedado lo que ha dicho tú, Van, que es verdad que puede ser Daredevil el abogado de Titania, ¿eh? O sea, interesante cómo se sucede. Pero Mark, o sea, Daredevil no coge esos casos realmente, él hace casos... ¿Y le pagan? Pero él hace casos como más, ¿sabes? Más guays, no así por un litigio. El dinero manda, el dinero manda. Exacto, Matt necesita pagar su departamento, o sea, recordemos que Matt es un pobre proletario que necesita dinero, o sea, no es Tony Stark, no es esta banda que vive en mansiones, el pobre hombre tiene que pagar su departamento y si le pagan, pues mira, es un caso. Pero habrá que ver, como dicen, a ver si le toca a él defender a Jennifer o le toca estar del lado de Titania. Ya veremos cuál será el resultado. Y bueno, si ya no tienen más que decir del episodio, pues vámonos con las preguntas, Bizcochan. Pero antes de eso... Yo sí quiero... Es que de nuevo, son estos pequeños detallitos, ¿no? No sé si lo mencionaron antes de que yo llegara. Pero usar el nombre de Donny Blaze para el mago me pareció brillante, porque además es de nuevo este chiste de que hace un truco y Donny Blaze, ¿no? Y todo el mundo se queda de... No, y además, pero cuando eres fan de Marvel y sabes que Donny Blaze era el nombre de uno de los Ghost Riders, fue muy chistoso que lo usaran para este personaje totalmente segundón. No sé, son de esos detallitos que me están gustando mucho de la serie. Igual, de nuevo, como en el episodio pasado, ver al Wrecking Crew, que no lo mencionaron por su nombre, no tienen nada, o sea, nada más aparecieron, etcétera. Pero sabes que son del Wrecking Crew. Son esas cositas que me están gustando mucho de She-Hulk, que son los guiños que también está teniendo Marvel para los fans. Sí, sí lo mencionamos y de hecho hablamos de todo el revuelo en redes que se hacía porque ¡ay, va a salir Ghost Rider! Y todo, y ándale. Pues sacó fueguito, pero no como esperaba. Pero dice Vale García que sí mencionaron a los Thunderbolts como un hombre. Bizcochan dice que sí, con la cabeza. Y bueno, les decía que vamos a las preguntas, Bizcochan, pero justamente hablando de él y como es la Covacharla 100, y no podía faltar, vamos a darle la bienvenida para que conteste acá el chisme sabroso a... ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues, aquí no crean que me quedé dormido ni mucho menos, no crean que por eso no estuve a tiempo, simplemente quería que estuviera así como el crew completo, que estuviera el 80% de la Covacharla, y Francisco, porque lamentablemente Jorge no nos acompaña en esta ocasión, pero gustoso estar acá para platicar de She-Hulk. Digo, ya platicaron todo. Entonces vamos a las preguntas, Bizcochan. Sí, de hecho justamente lo que dice el Vale García de Twitch, que nos dice, pero Ghost Rider es Johnny, no Donny, ¿será alguien más? Sí, todo eso lo comentamos al inicio de la Covacharla, si quieren ver al principio, pues ahí lo podrán ver. que el chat también tuvo buenos comentarios. Y el otro sería Dani, líder. ¿Perdón? Que el otro sería Dani, no Donnie, Dani Ketch. Sí. Entonces, líder supremo. Y bueno, ya que está aquí bailando esta señorita, pues vámonos a la... A las preguntas, Bizcochan. Hoy las preguntas inevitablemente tienen una parte de salseo, ¿vale? Porque sí que es verdad que parte del capítulo está muy centrado en el tema Tinder, entonces pues evidentemente... Solo hoy. Van por ahí, ¿vale? Pero tengo una pregunta que no va por ahí, ¿vale? Que la voy a hacer la primera. Es algo rápido. ¿Sabéis hacer algún truco de magia y lo podéis hacer ahora? No sé hacer ninguno. Alguna vez me enseñaron uno con carta, pero nunca me quedó. Entonces, no, se los debo. No, vale. Lo suponía, pero digo, por si acaso hay un talento aquí oculto con la magia. Bueno, no, Andrea, eso no es magia, ¿vale? No, Andrea, para. Es que no son trucos, son ilusiones. Sé algunas, pero obviamente no vengo preparado. Y de repente me salen los pegos. Pero sí. Yo siento que Vale García podría prepararse en lo que contestamos las demás preguntas. No, porque no soy en el lugar mágico en el que debería estar. Ok. Bueno, mi lugar mágico sería como un lugar de hamburguesas y miren, les desaparezco una hamburguesa. No, yo me refiero a la casa de mi hermano el mago. Digo, el ilusionista. Sí, este no es el hermano García, que hace ese tipo de magia. ¿Alguna vez intenté aprender el de desaparecer monedas? No me sale, la neta. ¿Y también se te metió al torrente sanguíneo como a Homero? No sé, está raro. Lo he intentado, pero no me sale. Bueno, pues, te fallamos como magos, discochando ilusionistas. Esta es una pregunta solo para Vale, porque sé que es la única que la va a responder como sí. ¿Alguna vez habéis sido ayudantes de un mago? Ah, sí, he sido ayudante de mago, claro que sí. En circo y toda la cosa. Y los demás no. No, ni en fiestas infantiles, la verdad es que no. Era una pregunta trampa, sabía que iba a contestar que sí y los demás que no. Pero la señorita Melón tiene cara de que ella sí. No, que Guaco ha hecho lo que intentaba hacer yo, lo del dedito, pero a mí es que tardo mucho en poder colocar las manos. También, ¿sí lo lograste? También lo intentó hacer Valentín. Es que eso yo lo he... Bueno, alguna vez lo consigo hacer, pero pocas veces en la vida. Sí, ¿no? Sí. ¿Eso ves? ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Ja, Para la gente de podcast, Guaco se acaba de cortar el dedo, o al menos eso es lo que creyó Van. Van, era una ilusión, no te preocupes. Ajá, Van sí se sorprendió. Sí, se vio muy real. Que déjenme les digo que Vale dice que me sorprendo muy fácilmente, nada más porque le dije que tenía un piso muy lustroso. Pero es que bueno. Le quedó muy bien. Oye, sí, le mando fotos de mis crocs y lo, ¡ay, qué bonito piso! Y yo, un piso normal. Todo emocionado. Oye, imagínate si le haces el truco ese de sacarle una moneda de la oreja, van emocionadísimas, así buscando. Sí, eso sí te lo hago a mis sobrinos. Es muy fácil distraerlos. Oh, pero no quieras hacerlo acá en pantalla, qué mal. Pero lo que tú no sabes, es que Van dijo qué bonito piso, pero de pisar. Ah, no me fijé. Pero no eran solamente los pies. Creo. Pero bueno, sigues escuchando. Sigo. Vale, la siguiente pregunta es como... Sí, ya la he hecho. Esto es, no es para que lo hagáis ahora, ¿vale? Esto es como un reto que voy a lanzar y que espero que por favor tenga mucha, mucha colaboración, mucho seguimiento y demás. Tenéis que subir una foto a Instagram con la foto que vosotros os pondríais ahora mismo si abrieseis un perfil de Tinder. Así la tengo. Ah, pues entonces la subís y la hasteáis. Y también, si queréis añadir a esa foto como una pequeña descripción de lo que pondríais en vuestra página inicial, en plan, ah, pues soy animalista, o soy vegetariana, o me gusta la fiesta, no sé qué. Pues eso, una pequeña descripción de cómo sería vuestro perfil en Tinder si os lo veis a día de hoy, actualmente. Mira, mejor luego captura mi perfil de Tinder y lo vemos. O sea, no es como... Vale, así que esa es yo no tengo de esas cosas, ¿vale? De la chaviza. Ese reto. Luego, puede que lo haga, pero no en Instagram. Lo haré en Twitter para que se note que es de la dinámica. Capaz de que en Instagram me lo creen. Javier, dicen, ay, Van se equivocó de red social. Pero igual vamos a escribirle un mensaje privado. Esto era el Tinder, jaja. Dice Mario Rodríguez que también que piso muy bonito, yo también. ¿Ok? No. Pero tú no viste la foto, Mario. No, yo creo que dice lo de Vale de que no tienes esas cosas de la chaviza. Ah, ok. Ah, podría ser. Me escuchan. Vale, entonces, ese es el reto. Y ahora, pregunta. Y esto no es por juzgar, ¿eh? Porque yo lo voy a decir. Yo sí que me he abierto perfil en Tinder. No me avergüenza. De hecho, yo realmente, yo por Tinder encontré a Luis. Así que, ¿alguna vez os habéis abierto un perfil en Tinder? ¿Sí o no? No. ¿Quién dijo no? Yo. Ah. O sea, yo me quedé en los tiempos del sexy o no, del netlog, en aquellos tiempos. ¿El sexy o no? ¿Qué? ¡Wow! Pero, ¿cómo se llamaba eso, Vale? Sexy o no. Ah, yo entendí sexo o no. Y yo, ¡ah, qué directos, no más! Pues por ahí era la cosa, ¿qué te digo? ¡Wow! Pero eran otros tiempos. Yo hace un tiempo tuve perfil de Tinder y de Bumble, pero... Ah, y Facebook Parejas me apareció como en automático, pero, o sea, casi no lo usé. No, apareció de repente ahí con todo el perfil y con la cita. Por magia. No, es que de hecho sí funcionó, o sea, sí cuando empezó Facebook Parejas, sí funcionó así, o sea, era tú tenías un perfil y tú ponías públicamente que eras soltero y de pronto un día apareció la opción. Ni siquiera la puse yo, no la busqué ni nada. Fue como de, tú no tienes pareja. Ten un perfil de Facebook Parejas. Y sí toma de base tu perfil de Facebook. O sea, sí fue como en automático. No es chiste. A mí no me pasó eso. Pues eso no es totalmente cierto. Porque también Facebook sabe que soy forever alone. Y si de repente es, tú no tienes pareja. ¡Te encontramos! Y yo, no, gracias. Y ya. Pero sí tuve en su momento Tinder. Pero nada más lo abrí como una semana porque tenía un muy buen amigo que decía, es que tienes que abrirlo. Y yo, ese Saúl también ya reveló su edad y me identifico, compadre. Dice Saúl a través de Twitch, nada como ligar en Latin Chat en el grupo Magenta. Yo tampoco sé qué es eso. I remember that. Yo tristemente sí sé de qué están hablando, pero no porque yo lo usara, y por eso digo tristemente, sino porque le hacía... También te apareció solo, esa... ¿verdad? ¡No! Una amiga lo usaba. No, espérense, era para mi mamá, que es peor, porque yo siempre he dicho... Hola, Francisco. Ese fue Valentín que te ama. No fui yo. Te lo juro. Claro, yo no fui. Con una amiga. Pues solo. Fue Facebook. Ay, sí, fue solo. No, pero de nuevo. Tristemente porque mi mamá tiene una vida más amorosa, más interesante que la mía. Ella y mi papá tienen una vida más amorosa, más interesante. Y era para mi mamá. Felicidades, para Ángel Luce. Pues sí, sí, felicidades. Abrazos. Bonita. Pero es triste para mí, digo. O sea, sí, le estoy ayudando a ligar y yo sí, bien, gracias, sacando, pero por eso sé de lo que está hablando Valentín. No, yo no fui, fue Saúl. Yo sé de lo que habla Saúl. Uy, a lo mejor ya luego hablamos de eso. Ya fue mucho salseo. Para esta pregunta. Yo ya lo dije abierto, yo tengo Tinder, yo tengo Bumble. No me sirven de ni madres, pero los tengo. Vale, para la gente que ha dicho sí, tengo aplicación de Tinder o sí me la he abierto en algún momento. Yo, por ejemplo, cuando tenía aplicación, yo tenía como unas reglas, ¿vale? Si la persona no subía más de 3 fotos, directamente no le daba a match. Porque digo, hay que ser vago para solo subir una foto. Y si no tenía comentarios, en plan, algo escrito, solo tenía puesto emoticonos y demás, y no un poco de bio, un poco de, oye, pues, si no sé qué, me gustan así no sé cuántos, tampoco. Por mucho que me pudiese gustar el chico, físicamente, digo, mira, si no te ha molestado en escribir 4 palabras, mi match no lo tienes. Entonces, esas eran como mis reglas. ¿Teníais alguna regla vosotros cuando teníais Tinder o cuando tenéis Tinder, si lo usáis ahora? Espera, porque la señorita me lo no dijo si ella tenía o no. Ah, no, no, yo sí tenía. Y mis normas eran muy parecidas a las de Virginia, porque es que no soportaba los perfiles de si no aportas, aparta. Es que lo pone mucho. Soy más de café que de cervezas. Una buena compañía y lo demás que surja. No sé cómo funciona esto, háblame tú. ¿No sabes cómo funciona tu tajar un perfil? A lo mejor se lo sacó la hija. Tal vez tú lo sabes. Somos la Valentín, vas a ver. Ese batazo sólido sonó. Eso fue un golpe bajo, qué horror. Porque terminaste de emparrarnos a las 2. Te voy a acusar con mi mamá. No, bueno. Yo le estoy diciendo. A lo mejor hay razones por las que no sepan usarlo, o sea, me parece lógico. Era lo típico de no, háblame tú, ¿no? Habla tú. No, pues yo, en general, y eso en Tinder o en la vida real, sí tenía como una regla con una amiga de CCH que era, no te debe de gustar ninguno que todo el tiempo traiga lentes oscuros, así para nada, porque... Aparte de que a veces es ridículo, o sea, está nublado o estás en interiores y traes lentes oscuros. Van el otro discriminando a la gente invidente, ¿no? Qué mala onda. Bueno, una razón real. Porque ser invidente no es real. O sea, Matt Murdock no tiene esperanza contigo, básicamente. Ajá, lo que es que le gusta mucho usar lentes porque la ceguera no es real, según lo que acaba de decir. O la gente tuerta, igual lleva gafas porque es tuerto. No, pero entiendo lo de Abad, porque lente oscuro, marihuana seguro, ¿no? ¿Cómo iba? Yo, en mis tiempos, era lente oscuro en cuarto oscuro, naco seguro, pero creo que ya no se usa. Sí, los dos aplican, y aparte si era eso, o si no termina teniendo los ojos todos torolos, y lo siento, gente, sí, me estoy viendo muy, muy superficial, es bizco, ¿no? Ajá. Pero sí, no le gustan marihuanos, no le gustan nacos, y tampoco le gustan torolos. Bizcos, ajá. Exacto, o sea, que tengan un ojito de fiesta, no le hablen a Bania, porque... Si un ojito se le va de vacaciones, no, ese tiene que estar en horario laboral todo el tiempo. Sí, es que el caso es que a mí sí me llama mucho la atención los ojos de la gente o las manos. Entonces, si no puedo verle los ojos a la gente, entonces, no. Pues entonces no. Las manos. ¿Qué tal que tiene unas manos preciosas? Pues las manos perfectas que te imaginaste y nomás no tiene los ojos que a ti te gustaba. Está torolo. Ponte lentes. Pero no acabas de decir que lentes no, caramba. Sí, pero bueno, o sea, si de verdad sus manos me conquistaron. Pero bueno, esa era una, y la otra era que no estuviera sin playera. O sea, si salían fotos sin playera, sí era mamador seguro, perdón. Y si así, güey, no, paso, para nada. O sea, no, ahí no. Y tampoco que salieran con una chela. Si es así de, güey, no, o sea, no, tampoco quiero ebrios. Así que... Sí, soy bien exigente. Yo tengo una de esas fotos y ni siquiera tomo. Porque es bien divertido. Y es conmigo, además. Sí. Ay, cómo pasan los tiempos. Pero esa es otra, porque esa es con botella de Coca-Cola. Sí, pero sí estamos. Ya, gente, no les vuelvo a contestar nada. Pero ya, conteste a alguien más, por favor. Gente, bizcochán. ¿Nosotros qué? Cuéntate, fue bizcochán. Pregunta gente. Goldet, ¿qué está pasando? Alberto Palomo. Miss Van odia a los ciegos y a los elfos negros. Híjole. ¿Qué pasó en el programa que no lo vi? No, pero los elfos negros me gustan, nada más la gente se quejó porque le dije negro. Santo pregunta, no, yo... ¿qué tenemos contra los marihuanos? ¿Van? ¿Van, compadre? Van, exacto, van. Matt no lo vio venir, dice Gold. Y Alberto Balobo pregunta, ¿este programa no se trataba de la pulca? Es que ya llegué yo, compadre. Ahora se trata sobre Valentín. Pero bueno, ya alguien más conteste, porque conteste la hora o terminamos pasando. Yo, o sea, es que esas reglas que menciona Biscochan, sí, también era como, si no tienes nada en tu biografía y nada más tienes una foto y se ve aparte, porque muchas veces era súper pixelada, era, este es un perfil falso, y si es un perfil de verdad, aunque medio en los pixeles te veas bonita, no me estás diciendo nada, entonces, Neil. O sea, digo, usé la aplicación o las aplicaciones como 3 veces, tampoco fue mucho, pero de todos modos sí fue como... Y aparte, según yo, son como las recomendaciones que te dan las mismas aplicaciones. Y de lo que decía ahorita la señorita Merón de habla tú primero, en ese sentido Bumble es diferente a Tinder, porque en Bumble, obligatoriamente, hablando específicamente de una relación heterosexual hombre-mujer, la mujer es la que tiene que escribir primero, o sea, el hombre no puede escribirle cosas precisamente previniendo las dick pics y que sean unos patanes y demás, la chica tiene que escribirle primero al hombre y entonces ya se hace la plática. Así funciona Bumble. Sí, es como la versión española que es aquí, se llama adoptauntio.com. Y por lo menos, o sea, digo, yo no me funcionó evidentemente, pero para mí, o en mi caso particular, funciona porque yo no soy de hablar primero, sí, para eso soy muy menso. Ahí fíjate que, de nuevo, de mis filtros son los que ponen, y no digas hola, güey, ¿qué quieres que te diga, cabrón? O sea, adiós. ¿Cómo adiós. Empiezas una conversación, no? ¿Sabes? Es que te ponen, y no digas hola, ponte más creativo, te dice, güey. Es que mira, yo ahí sí que te voy a decir. Eso trabajo, mija, ¿no? Pero si tú escribes algo en tu biografía sobre ti, das pie a escribir algo sobre eso, yo qué sé, te pone me gustan mucho los libros, yo qué sé. Tú puedes directamente, en vez de uno, la puedes preguntar, bueno, ¿y cuál es tu libro que te estás leyendo? O sea, yo sintiendo lo de no digas, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Fin de la conversación. No. No, pero eso es cuando te dan más información la otra persona, pero si la otra persona... Claro, pero es escribir algo en la bio. O sea, yo cuando digo escribir algo en la bio, escribir algo sobre ti, para que pueda... Pero también, pero es que también incluso es nada más como de, me gustan los perritos. No digas hola. O sea, ¿qué te digo? ¿Qué perritos te gustan? O sea, es como de... ¿sabes? O sea, usualmente una conversación empieza con un hola. No es como de... O sea, ya si de plano quieren que les ponga un texto o algo así por el estilo, es mija, ¿qué pasó, no? Yo solo espero que la bio de la siguiente melón siga la siguiente melón que se muere de ilusión. No lo ponía, pero podría haberlo puesto. Fíjate, en Bumble tienen mucho más información, ¿no? Y ahí sí, para mí sí es como muy claro. Si dice tendencia política de derecha o de centro, no juego. No, not my shit, porque eso no va a haber manera de que funcione. Si tienen demasiadas fotos, ¿sabes? Afuera del Taj Mahal o afuera del Louvre o afuera de... ¿Sabes? Es como de... Mija, yo lo más que veo que saco de Tlán Izcalli, no, tú y yo no vamos a tener plática de nada, ¿no? ¿Qué otra cosa? Igual, si no tienen biografía, pues depende, si tienen muchas fotos y sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? De nuevo, yo sí soy muy claro de que, como ya lo dije, el que escoge. Entonces, de nuevo, es un número de... Es cosa de probabilidades. Y así... Yo nada más quiero dejar claro que yo ni siquiera sabía que existía algo que se llamaba Bumble. Sí, si Tinder es frustrante, Bumble es un poquito más. Pero no lo recomiendo. La verdad es que no, ninguno. Y no porque me dé pena ni nada, o sea, nuevamente, utilizaba sexy o no, simplemente... Ya, pasaron esos tiempos para mí. Dice Alberto Paloma, empezó como WhatsApp, pero ya se puso chida la charla del corazón. Estamos dando tips para cómo hablar y demás. No, sí, yo la si en el perfil todas las fotos son tomadas desde arriba, izquierda, izquierda. Bien visto. Sí. Eso es muy, súper importante. Sí, la primera foto que has puesto, a ver, es que va a sonar un poco feo, pero sales como un poco agraciada o no es tu mejor foto. A ver, es tu primera... Esto es una página para buscar tu primera foto, ponla. Bien. O sea, pero no, oye, es que también hay quienes no nos queda de otra, o sea, es lo que hay. Sí, pero ¿sabes? O sea, la primera que decía. Publicidad engañosa, o sea, tampoco vas a poner ahí el retoque. No, pero lo que se refiere a si tu primera foto está pixelada, es una foto está mal, en plan de... ¿Esa es tu mejor foto? ¿En serio? Claro. Bueno, en el caso tanto de Tinder como de Bumble, el problema que tienen es que te escogen la foto, ¿eh? ¿Así? O sea, no la pones tú. Creo que en Tinder puedes desactivarlo, pero la idea es que Tinder ve cuál es la foto que tiene más reacciones o la que, de acuerdo a su algoritmo, funciona mejor y es la que te pone primero. Entonces, no es la que tú escoges. Y en Bumble sí es automático, ahí sí, no, ni te pregunta, es la que ellos quieren poner. Te tomo una selfie cuando abres tu perfil, así de, órale, así como va. No, yo no critico a quien tiene eso, pero la verdad es que sí, yo no funciono para ese tipo de aplicaciones, porque sí, soy muy de, no sé, interacción con la gente. Mis épocas de éxito, la neta, eran los chats, era cuando funcionaba más, porque de nuevo, a partir del momento en el que empezaron a querer que las redes sociales se parecieran más a la vida real, es donde valió todo, ¿no? Mientras que en un chat era más interesante. ¿Biscochan, tienes más preguntas? Sí. Antes de la pregunta, Biscochan, yo encontré la foto del prototipo perfecto de Van. Alguien con manos y ojos bonitos. De la gente que está en chat, ¿podrían venir a verla a la hora con 46 minutos? Pues no trae lentes. Mira, Valentín, esas manos están horribles y los ojos también. Pero ¿tú qué sabes que esas manos te pueden conquistar? Lo acabas de decir. Pero no son virolas. No está virolo, exacto. Sí. Pero debo admitir que fue una gran elección de acuerdo a mis características. Más bien de acuerdo a la descripción que diste. Sí. Manos grandes. Ojo bonitos. No vinco. Yo igual, o sea, lo que menciona Van, que, o sea, igual usé muy poco estas aplicaciones, pero porque en general a mí no me funciona buscar a mí cuando he tenido pareja, es más porque me encuentran, o sea, no porque yo ande, cuando yo ando buscando, jamás en la vida ha funcionado. No se ha dado nada. Pero cuando de pronto es como, ah, mira, ya está sucediendo. Y no es porque yo lo esté buscando. No busquen, llega solito. ¿O no? También pasa. Sí, no, la siguiente, sí, pero... Biscochan. A veces llega y uno no se da cuenta. Porque sí pasa. ¿Otra? Ah, vale. Voy a desligarme un poco ya del tema Tinder y demás. Palomitas, ¿con mantequilla o sin mantequilla? Con. De caramelo. Con. Mezcla. Oh, sí, últimamente son mantequilla. Ya quitaron las queso de Cinépolis. Maldito Cinépolis, regresa las cheddar. Las palomitas cheddar son las chidas, las palomitas chetos que pusiste. No, sí, no están chidas. Mantequilla, sí, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, la combinación palomitas mantequilla con palomitas caramelo para mí es lo ideal, porque solas de mantequilla me termino escaldando la boca y ya comes tantitos de dulce y se va nivelando. Luego hay unos combos que te dan chocolatito y cuando le entras al chocolatito con las de mantequilla, ¡ay, Jesús! Eso sí no. Yo no puedo soportar esto, ya me tengo que ir. ¿Cómo que chocolate y mantequilla? Pero no te creas, sigamos. Güey, no lo juzgues hasta que lo pruebes, chavo. De verdad. Pero es que si tienes, está si bien, tienes una... Está, está bien chido. Estás en el cine, obviamente tienes una Coca-Cola al lado, no vas a comer. ¿Quién dice que el chocolate no va con una Coca-Cola? ¿Yo? No sé, tal vez por eso ya soy diabético, no lo sé, pero, sí, el chocolate con la palomita y la coca, mira. Sí, yo estoy de acuerdo con Francisco. El dulce con la Coca-Cola lo mata, el sabor del dulce, no se aprecia bien. ¿Y de la coca? Menos el chocolate negro. El chocolate negro con la Coca-Cola se acentúa. Hay que entrenar el paladar nada más. Pero por eso es chocolate palomita, que es salada, y la coca, mira. ¿Tienes alguna más, Biscucha? Sí. ¿Cuál es vuestro trago favorito? Trago, bebida. Coca-Cola. Pero para poner, o sea, como para que fuera un poco más específico, supongo coctelería, que a fin de cuentas es la pregunta. Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo hago trampa, ¿vale? A mí yo no bebo alcohol, así que mi trago favorito es la Coca-Cola. No, pero a ti te gusta. Pero Virginia, pero espera, ¿a ti te gusta el Malibu con piña? ¡Oh! ¡Fuerte! Virginia, yo, a mí, por preferencia, Coca-Cola. Sí, Virginia, pues estamos hablando de trago, con lo cual tienes que beber un trago, os pediría una piña colada virgen. Sí, también las piñadas. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con la Coca-Cola? ¿Te lo tragas? Es un trago también, o sea, no tiene, ¿por qué limitar al alcohol? ¿Por qué? No, pero está con la piñada. Pero como dijo, exacto. Una piñada, una conga, la conga y las piñadas son de mis favoritas. Pepsi. Era Pepsi. ¿Qué pero le tienes a una conga? Esa creo que no he probado. Es granadina con jugo de naranja y... Bueno, a veces le ponen toronja. Pero es que justo el problema que muchas veces terminas sabiendo muy cítrico, demasiado ácido. Y a mí es lo que no me gusta. Sin toronja, sin naranja, con granadina y piña. Jugo de piña, jugo de naranja y granadina. Hay todavía, pero ya no las compro porque ya no tienen refil. Pero en el IHOP, cuando llegó a México... tenían refil unas cosas que llamaban splash, que eran como jugo de naranja con Sprite y pedacitos de fresa y cosas así, otro que era de blueberry, no me acuerdo, varios de esos eran muy ricos, pero es básicamente refresco con jugo, o sea, de nuevo por ser diabético. Valentín se va a acordar de esto porque cuando él trabajaba en el World Trade Center, y ahí hay un hijo, y yo trabajaba, no tan cerca, pero igual sobre Insurgentes, un día nos pusimos de acuerdo para ir a comer, justo al IHOP, y todavía tenían, creíamos que todavía tenían refil los Splashers, pero pues nomás no verificamos, entonces nosotros seguíamos pidiendo Splashers, y la cuenta estuvo buena al final, porque ya no tenían refil, y no son baratas. Ahora, si van al Burger Bar Joint, ahí tienen unas bebidas que se llaman Soda Pop, que tienen más o menos como la misma esencia de agua mineral con fruta y algún sabor. Esas son muy, muy ricas. La que a mí más me gusta es de mango con plátano y es muy rica. ¿Y tiene refil? No. ya también. Ya, sí, he ido contigo, ¿no? Al Burger Joint, si no estoy mal. También. Fíjate, si es con alcohol, los mojitos sí me gustan. Digo, he tomado 10 en mi vida, si tú quieres, pero sí, eso sí tiene... Bueno, lo que pasa es que el Whitey Squad sí los prepara bien rico. Los mojitos, aclarando. Y sí, también me veo muy forzado porque la gente se pone incómoda porque uno no está bebiendo algo. También puedo tomar vodka con vodka uva o vodka con piña. Güey, si la gente se pone incómoda porque no bebes, esa no es gente con la que tienes que estar, carnal. O sea, pero no ahí está, pero ahí está chingado. Güey, o sea, no es, o sea, la banda tiene que aceptarte que no bebes y ya te chingan, o sea, no tienen por qué. Ay, es que me incomoda que no tomes, güey. Estamos hablando de cuando utilizaba el sexo, ¿no? O sea, no es como que todos encuerados parejos, ¿no, carnal? O sea, no, relájense un chingo. Sí. Se atoró con lo de que todos encuerados parejos. Digo, ¿qué? ¿Dónde? Digo, no sigan los consejos de Vale. No en esta ocasión. ¿Cuáles? Pues eso de que hacer de permitir la presión de los amigos, ¿no? Vale. Ya hace rato de eso. Pero bueno, pues a mí me gustan mucho las bebidas en general. La primera que diría es café. Siempre que pido refresco es de limón. No tengo preferencia en 7-Up o Sprite, pero de limón. Y si es coctelerías, es piña colada, Malibú o también los mojitos. Mi cuñada, saludos, Fanny. Ella prepara también unos muy ricos. Y pues creo que ya todos contestaron. No, falta la señorita Melón. Sí, yo la estoy viendo. A ver, pues bebida, pues Coca-Cola, Pepsi. Prefiero Pepsi, pero si no, pues Coca-Cola me va bien. Pero no, si es bebida alcohólica, pues a ver, yo siempre prefiero la cerveza, porque sé lo que voy a beber, no me van a meter garrafón ni nada y no me va a caer mal el estómago. Pero si es en plan a lo que es cóctel, dudaría entre el calimocho, que creo que es las mejores cosas que se han inventado en España. Calimocho es vino tinto con Coca-Cola y un chorrito de granadina. O sea, lo mejor que hay en el mundo, el calimocho. Y si voy a un poco más sofisticado, yo creo que sería una caipiriña. Que debo admitir que también me gustaba mucho el pulque. Lo siento, pero sí, también me gusta el pulque. Y el tequila para la garganta viene muy bien, ¿eh? Ya lo descubrí gracias a vosotros. Y sí, de hecho nosotros se lo recomendamos. Por eso lo recomendamos. Nosotros me suena un chingo de gente, pero sí fue en el programa, eso sí. Sí, nosotros la covacharla, sí. Alberto Balomo otra vez está evidenciando edades por acá, dice que la coca en bolsa, un manjar que ya casi no se degusta, compadre. Yo solo quiero preguntar, ¿coca en bolsita? Todo refresco en bolsita con popote, siempre va a ser la pura fiesta. Es como el me acordé ahorita de la película del Santo. Sí, ajá. ¡Hala! ¡Qué distinto! Exacto. Es que en México durante muchos años, obviamente los refrescos eran de botella retornable. Entonces, cuando ibas a la tienda y te podrías comprar un refresco cuando estabas en primaria, secundaria, cosas así, pues póngamelo en una bolsita. Entonces agarraban una bolsita transparente, echaban el refresco ahí, le ponían un popote y así te lo ibas tirando por todos lados. Qué guay. Y era, de verdad, el refresco en bolsita con popote, como dijo el Santos, el exceso de zombie en bolsita con popote. Oye, pues tendría que volver porque para el medio ambiente es mejor eso, ¿eh? En vez de que la botella. Sí, sí es mejor la botella para el medio ambiente. Yo ¿sí? quiero... Pero la rellenable, digo, el refil. ¿Sabes? Sí, de hecho, sí. Sí, la de vidrio. Ajá. Yo quiero creer que cuando dijo coca en bolsa se refería justamente a la bebida, porque si no he hecho bolsa de coca. O sea, así salía. Por eso yo dije que si no era bolsa, era bolsa. La otra es la otra son gramos, chavo. No se vende por bolsita, se vende por gramito. Gente, vamos a los 100, pero queremos tener más. Cuidado con esas referencias. Chico, ya tenemos orégano. Hablemos de orégano. Okay. Obviamente. Orégano, que aparte ya es tiempo, porque ya viene las fiestas patrias. Sí, sería el orégano y la harina. Y si no han visto un hermosísimo sketch llamado Harina de Backdoor, búsquenlo porque es una chulada de sketch. Sí, el Teniente Harina, que ya esta serie tuvo después. No la he visto, pero el sketch está chido. El uno la veas. No está mal. Pues porque la comparas con Control Z, compadre. O otros productores de eso. O sea, ¿con qué otra cosa la vas a comparar, güey? Con Brooklyn Nine-Nine, pues no se puede, carnal. O sea, lo comparas con nuestra triste realidad. Y no está mal. Dice Alberto Palomo que qué pasó. No me dicen Tony Montana. ¿Me escuchan? ¿Tienes más preguntas? Solo una muy rápida, que quiero que me contestéis con tres palabras. Tres o cuatro, venga, voy a meter una cuarta palabra. Cinco. Vuestra cita ideal es... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No. Una buena muerte es su propia recompensa. Y siempre que digo eso, lo digo pensando en muerte por Snooze Blue. Esa es una cita doble. Tienes razón. La de Wolf es cita doble, sí. La cara de Biscochande, ya en serio, contéstelo. Pues no sé, Biscochan, supongo que un lugar abierto, no me gustan los lugares. Cuatro palabras, van. O sea, gracias, perdone. Ya, la única que te está contestando, va. No paso. Es que la premisa de la... Es que la premisa. Vale, yo tengo mis cuatro palabras. También. Cine. Ah. Cena. Ah. Y cervezas. Esas son tres. Casi iba a la cita con la señorita Melón, pero me terminó de no, dije no, siempre no. Cambiámoslo por cocas. Y también empieza con C. Venga. Ajá, cine, cena y co. Sin ar. A ver, plática, risa. Pero ya tuviste cena. O sea, sí, pero ya sabes. Francisco dice que no sabe qué cita. No, o sea, sí, no, yo la tengo clarísima, nomás que no son cuatro palabras, pero... Entonces, ¿para qué le juego al vivo? Mira, porque me regaña y escuchan. Pues, mira, si ya callaron a la dueña del changarro, yo mejor, mira, ni me meto. Está bien, no caigas en el chantaje, Biscochan, tú mantente firme cuatro palabras. Yo me mantengo firme porque he dicho cuatro palabras. Pero Max, yo dije tres, Francisco, te regalo una. Y a mí me sobró una también. Te sí, a mí otra. También. Es playa de Francisco. Yo no te doy la mía. No, qué bueno, te lo agradezco. Pero ya te dimos así tres, estamos bien. Tres. Exacto. No, pero... Es que, no sé, para mí fue muy claro, la cita perfecta es la que empieza con no busco sexo en Tinder y termina en no has visto mis calzones. Eso es para mí la cita perfecta, lo demás ya es como... No, depende. Ok. Va, pues ya vámonos porque, pues sí, no, yo no puedo cumplir aquí la hora y media por lo que veo y Vale me lo va a echar en cara porque él sí lo cumplió la semana pasada. Pero bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, muchas gracias chat por participar con nosotros, gracias Discochan por tus preguntas que siempre nos ayudan a alegrarnos la tarde. ¡Salseo! Noche para ustedes, ¡salseo! Sí. Bernardo Arteaga, hola, que está feliz también de ver a Francisco de nuevo. Y sí, estamos celebrando el ascenso al trono de Carlos. Pero bueno, nada más me quiero despedir que ustedes no escucharon, chicos, pero es que yo sigo sin poder aceptar esto, no puedo creerlo, que dije que el 7 de septiembre y las chicas no entendieron mi referencia. Por favor, chicas, canten la referencia que ustedes... Uf. Seguramente no sabes si besarlas en la cara o en los labios. Ellas no pensaron en eso. Pero ya es 8 de septiembre, no es 7. No importa. O sea, ¿qué te pasa, Valentín? Vale, la referencia. Espera, la referencia es 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que no estás, que no llame a la policía. Luego pierdo y el estribillo es espera estribillo. Yo te esperaré. Y aunque pase toda mi vida, yo te esperaré. Cali el Dandy, chicos. ¿Quién es? Cali y el Dandy. ¿No? No, ¿qué es eso? El único siempre es el que conoce el decano. Con los señores. Y ellas no lo ubicaron de primera. Se las tuve que cantar, por Dios. Pero bueno, ya vámonos. Creo que no. Cantaste y me lo perdí, Mel, exijo replay a eso. ¿Qué trata? Mel, exijo replay. Yo tampoco entendí la referencia, Van, explícamela, por favor. Por dos. Que cante. Es el programa 100, Van, anda. Que cante. No, en serio, no, ya, basta. Lo siento, Francisco, no, es que ahora sí, con tanta presión ya no me va a salir la voz. Miren, así. Sí. Pero bueno. Escuché cuando se rompió el corazón. Bueno, espero que eso haya sido. Ok, bueno, sí los voy a pasar uno por uno, porque pues ya que están acá, despídense con sus despidos de la Covacha 100, Covacharla 100. Vámonos, Biscochan. Ah, pues yo estoy muy feliz por estar en el programa número 100, me encanta participar con vosotros, soy súper happy, me lo paso súper bien, y quiero promover la vida vegana. Por favor, chicos, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos y miel, y por favor, reducir, reciclar y reutilizar. Ah, yo soy Biscochan y estoy en Twitter y en Instagram, no sé llevar dos cuentas sociales a la vez, así que o estoy en una o estoy en otra. Muy bien, gracias Biscochan, gracias por estos 100 programas que has estado en, no sé, al menos un 80%, muchas. Sí, yo creo que el 80% ha llegado. Sí. Vale, García. ¿No? me alegra haber alcanzado a llegar, aunque sea a las preguntas de Biscochan. A mí lo que es She-Hulk me sigue gustando mucho, es una serie bastante divertida. Quizá no vale la pena el desvelo, o sea, porque ayer sí fue así como que me pude haber dormido más temprano, porque estoy intentando dormirme más temprano, cosa que no creo que suceda, pero intento. Pero sí, la disfruté bastante, me reí mucho con el episodio de ayer. Escuchaba sus comentarios sobre el CGI, a mí sigue sin gustarme, pero yo creo que eso va a ser de aquí a que termine la serie. La actriz tiene demasiada expresión facial que lamentablemente no logran trasladarla con la captura de movimiento, o sea, no logramos tener lo que tiene ella de carisma, entonces eso creo que juega demasiado en su contra, pero como una serie, como una sitcom de abogados, está funcionando bastante bien, me divierte muchísimo, y me alegra que vayan a hacer 9 capítulos, eso se me hace muy, muy padre. Sobre mí, a mí me podrán ver la próxima, mañana viernes, en los cortes de la semana, y creo que por el momento es todo. Actualmente está, bueno, ya está el podcast y en video, el Club Comiquero de Lectura de The Sandman. Ayer platicamos acerca de todo lo de The Sandman del 17 al 21, entonces le echamos un ojo a lo que fue Dream Country y el primer capítulo, el prólogo a Seasons of Mist, entonces para que le echen el ojillo por ahí, y también en la cuenta de Ñoñonautas de Twitter, que es @nononautas. Vamos a regalar un tomo, el tomo 4 de Estación de Niebla, es el TPB en español, el más reciente, lo que es la edición del 30 aniversario, por si tienen personas que quieran que empiecen a leer Sandman. O sea, esto no es para los que ya están metidos en el rollo, de preferencia, o sea, más bien etiqueten a alguien que quieran que empiece a leerlo. Haremos una rifa en los cómics de la semana de este viernes al siguiente, el 16 de septiembre, que no es nuestro aniversario, pero sí es el día de la independencia, y para mandárselo a alguien que quiera entrarle a leer Sandman y le dé hueva buscarlos en línea o le dé codo comprarlos en físico, pero que quizá les gustó la serie de televisión y es un buen momento para para que más gente le entre a este chismecito. Mi nombre es Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos por acá en La Covacha. Muchas gracias, Vale. Francisco. Ah, caray. Pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí y felicidades a todos por los 100 programas. La neta es que siempre es bastante chida las covacharlas. Vean el día de hoy, por ser el día de Disney Plus, pusieron varias cositas interesantes en el canal, además del nuevo episodio de She-Hulk. Pusieron un adelanto de Andor, que la neta es que está bastante chido y ya. Ya quiero esa covacharla, ya quiero ver esa serie, porque antes sí se ve bastante, bastante padre. Hoy es el día de Star Trek, hoy es el 56 aniversario de que se estrenó Star Trek en televisión, y hubo un festejo por parte de Paramount Plus. El domingo espero poder estar en la emisión Kobayashi Maru para comentar todas las noticias y todo lo que sucedió el día de hoy en la transmisión que hubo por parte de Paramount Plus. La neta es que estuvo bien, bien padriuris. Y Y yo estoy promoviendo la vida escéptica, así que les pido, por favor, que le hagan caso a su científico de confianza, cuestiónenselo todo, pero cuestiónenselo todo racionalmente, sean pensadores críticos y llegarán a... Gracias por todo y nos estamos viendo. Muchas gracias, Francisco, que yo estoy en la mesa y estoy preguntándoles en el chat y no me pelan que si ya pasó Ando, ¿no? Perdón, es que estoy en la mesa. Pues señor Sorita Melón, que se muere de ilusión por estos 100 programas que haberlos compartido con vosotros, aunque no están los 100, ser probablemente un 80% como Virginia, pero bueno, los que han sido guays, me lo pasa muy bien y muchas gracias. Y que vengan otros 100 más con vosotros o los que sean. Y nada, un placer. Redes sociales, la señorita Melón, en Instagram, Twitter y TikTok ya no me voy a hacer porque me quita esa red social. No de TikTok. No, ya no consumo TikTok. Es que que perdía mucho tiempo con TikTok, perdía mucho tiempo vacío. Y dije no. Y la he quitado. Di no a TikTok. Y decir no al Mundial de Dakar. Y al orégano. ¡No! Mundial de Dakar, no hay que verlo. No quiero señalar a nadie, pero mira. No. Alguien no solo lo va a ver. Wow. Va a ir a. ¿Eh? Es verdad. Esa es mi promuevo el no al visionado del Mundial de Dakar. ¿Pero por qué? No lo veré por televisión. Vamos a hacer covacancha, ¿por qué no? ¿Cómo que? ¿Por qué? Hay razones. Se puede comentar una covacancha. Es el infierno, Qatar. O sea, todo lo que está mal en el mundo. ¿Es mundial? Los estadios se construyeron básicamente con esclavismo. Es uno de los estados más totalitarios y más fascistas que existen en el planeta. O sea, todo lo que está mal en el planeta está pasando en Qatar. ¿Y no señaló? ¿No señaló? Pero ya están ahí dándole su dinero ahí al todo lo que está mal en el mundo ahí, mire. Mal los chairos. Híjoles, no sé si sea chaira o no, pero sí vamos a tener covacancha, ¿qué les digo? Pero bueno, pero igual y puedes aventar tu comercial antimundial cada que quieras, Santi. ¿Cada semana? Sí. Y bueno, ¿what? Sí, si quieren, no apoyen al Mundial de Dakar, al de Qatar tal vez. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la señorita Melón, pero pues también no puedo negar la cruz de mi parroquia y ahí voy a estar en la covacancha, porque platicamos aparte mucho de eso en las Ñoñoticias Gamer ahí con Jorge, aunque Jorge no es tan de fútbol, tiene sus razones para de pronto ver la justa mundialista cada 4 años. Me está gustando mucho la serie, saben perfectamente que estoy enamorado de She-Hulk, me encanta. Yo no promuevo la vida vegana, pero los jueves son jueves sin carne en el comedor del lugar donde trabajo, así que hoy les comparto que comí unos sopes de papa con zanahoria, sopa de hongos y de postre nos dieron se me fue el nombre de este postre que es como pan viejito, capirotada, pan viejito remojado con dulce, miel y demás, está muy rico. Tampoco soy fan de Star Trek, pero... Nada más de decir que el pan tiene huevo y ya. Sí. Yo no soy fan de Star Trek, pero menciona Francisco, hoy es el Star Trek Day y no nos patrocinan, pero les voy a dar un tip que si no tienen Paramount Plus, ahorita métanse a con un correo nuevo o es para nuevos usuarios y si ponen el código Star Trek Day, les dan un mes gratis de Paramount Plus. Por ejemplo, si le entran a la covacancha pero les gusta el fútbol inglés, Paramount Plus es el servicio que tiene los partidos de la Premier League inglesa, tiene obviamente todo lo de Star Trek, tiene la serie de Halo, tiene no sé, muchas otras cosas. Entonces si son usuarios nuevos, Star Trek Day como el código para reservar y ya, con eso, ese es mi ¿Todo mayúscula y junto? ¿O? Sí, todo junto y en mayúsculas. No, ah, supongo sí. que también funciona en minúsculas, pero todo en mayúsculas, porque es como lo vi. Lo puedes ligar a She-Hulk, porque en Paramount Plus está Orphan Black, con Tina Maslany. Uh-huh. Yo ya me chuté toda la primera temporada y estoy empezando la segunda. Y ya, nos vemos la próxima semana. Felicidades a todo el equipo, felicidades también, muchas gracias al chat que anda por aquí con nosotros desde hace mucho tiempo. Por ahí mencionaban, ¿no?, que empezamos con que eran los viernes de Mandalorian, todavía no se llamaba Covacharla, pero prácticamente de ahí nació la Covacharla. Entonces, de ahí para acá, encantado de colaborar con ustedes y con todos y cada una de las personas que han les ha tocado estar en alguna Covacharla. Se ha hecho un equipo muy grande, muy divertido, y ojalá nos dure otras 1,000 Covacharlas más. Sí, Iván, estás un poquito... Estás muteada. Ok, sí. Muchas gracias, como bien dice Waco, han estado por acá en Covacharlas. Estaba vocalizando para cantarnos. Han estado en Covacharlas muchos compañeros, en muchos covachos y e incluso gente que no es de la covacha que ha venido acá a acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias. No voy a mencionar a todos porque si no se me va a ir alguno y no quiero que se sienta nadie, pero ustedes saben quiénes son, el chat sabe quiénes son. Muchas gracias, chat, por estar con nosotros estos 100 programas. Esperemos, como dice Waco, que sean... 1,000 más, o al menos otros 100, por lo menos digo, pero muchas, muchas gracias. Ya saben que tenemos programas covachos toda la semana, y bueno, más que ahorita estamos llenos de covacharlas. Tenemos los lunes de la covacha anime, que dirige Bernardo Arteaga, a las 9 de la noche, me parece, ahorita les checo bien el banner. El banner, tenemos los martes de covacharla de la Casa del Dragón a las 7 de la noche, y terminando ese programa, váyanse por su botana y lo que sea, porque después empiezan las New Noticias Gamer, que empezarán como 8:45, algo así. Los miércoles tenemos covacha en vivo a las 8:30, o a veces también se derrolan con Club Comiquero de Lectura o con Ñoñonautas. Entonces, de cualquier manera, hay programa el miércoles. También tenemos la siguiente semana, los jueves, de covacharla de She-Hulk. Y los viernes tenemos los cómics de la semana, el programa estrella, como saben. Y ahorita es el programa unitario de los viernes, porque nada más que empiece Andor, les estaremos haciendo mosca un poquito más temprano. Los sábados tenemos a Covacheando, que andan rompiendo récords esos hombres en la covacha. Ya tienen un buen de vistas con sus temas. Veamos qué tal les va esta semana, que van a hablar de fútbol, me parece, así que seguro les va a ir bien otra vez. También tenemos los domingos de Covacharla del Señor de los Anillos, de los Anillos del Poder, que dirige Waco. Por ahí estaré también de metiche. Y después, al terminar un poquito más tarde, tenemos la Kobayashi Maru, que esperemos que ya ande por allá el buen Capitán Francisco Espinosa. Y bueno, así son los programas de toda la semana. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter principalmente. Y en Instagram. Gracias, chicos. Gracias, Biscochan, que dice larga vida a la Covacharla, larga vida a sus integrantes también. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse. Y nos vemos la siguiente semana. Y adiós. Bye.